Bienvenidos todos al radio show más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Pero estás en la zona, se huele la libertad en lo que suena. Humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz en cadena. Estamos en la red recordándote bien que el flux está brillante, el día a día es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Flux, Flux, radio show, show, es la voz, voz que ama tu altavoz. Hola, hola, hola. Ahora sí, amigos y amigas, bienvenidos una vez más al radio show más improbable de la red. Un lunes más de 7 a 9 en directo en las ondas de Radio Topo regresa el Flux Flux, el programa que viene directo a meterte ese enchufón de energía para que superes tu semana de la mejor manera posible, acompañado de musicón, sin publicidad, la información más libre y sin cortapisas y las voces de los locutores más libres de Radio Topo. Que una semana más somos... Carl, en mi micro de izquierda. Hola, Carl. Hola, Gaiti. ¿Cómo estás, Carl? No te oigo. ¿No me oyes? No te oigo. ¿Y por qué no me oyes? Tenemos problemas de sonido aquí. Madre mía. Bueno, ya me oirás. No te preocupes que lo arreglaremos. Pero bueno, ¿qué tal estás, Carl? Yo estoy estupendo, como ¿sí? siempre. ¿Ves cómo sí que me oye? <¿Sabes>? Claro, viene los lunes, pero viene ahí. No me oye, pero al final me oirá. Y en mi otro micro tengo también a nuestro Josi DJ, que vuelve una vez más al Flux Flux. ¿Qué tal? Pues, muy bien, muy bien. Como siempre, aquí en buena compañía, con ganas de charlar, con ganas de dar sorpresas con mi sección semanal. Sí, ahí está, con su Radical Cinema, que sí tendremos dentro de un ratito, ¿no? Sí, sí, si, sí. Si viene de las primeras, ¿sabes? Sí, no te quejarás. Te hemos puesto... Así ya te libras de mí. Exacto, te hemos puesto antes de que la gente se aburra de escucharnos. Claro que sí. Ya sabes, como siempre, en directo de 7 a 9 en Radio Topo y en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, página de Facebook del Flux Flux, y también en la página web de radiotopo.org, aunque tengo que decir que esta semana no hemos subido el de la semana pasada. Sí, ¿los abucheos para mí? Sí, los abucheos para mí. Te íbamos a calear ya, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿verdad? Me lo merezco, me los merezco. Es que estoy muy liado, ¿sabes? Estoy muy liado. Y tú lo sabes, Josi. Es ya. Que no paro, no paro. Entre vermús y tal, sí. Claro. Es un liante, y claro. Claro, es la excusa que no le aceptamos a nuestra amiga Silvia de Escuchetes, sí, que hoy también vuelve porque sí que ha subido vídeo esta semana. Ves, menos mal. Mira, has visto cuando ella sube, él no. Claro que sí, claro que sí. Vaya contra corriente. A Escuchetes, que siempre vuelve, como también la que no falla nunca, es nuestros amigos de Zarpa, que... recogidos en nuestra amiga Elena, nos han vuelto a mandar el audio de esta semana para presentarnos a otro de sus perretes que tienen en la guardería en búsqueda de adopción o de acogida por un tiempo. Además de eso, como siempre, noticias impactantes, refrescantes, chistes, los que os sepáis vosotros, también la colaboración de la gente a través del 976-291-398, que ahí está. Este sonido es de mentira, pero mola cuando suena de verdad. 976-291-398. Y muchas cosas más que tendremos, como siempre, buen musicón y al final jugaremos otra vez al ¿qué preferirías? ¡Oh, qué bien, qué bien! Sí, qué es divertido, que ¿eh? A mí, yo estoy enganchado, no lo puedo dejar, así que le meteremos después. Pero todo eso será después de desgranar la información de la semana, que parece, carabita, ¿no? Parece sí, hoy que es lunes, ya empiezas con noticiones políticos. Nunca hay una noticia de buen rollo para empezar el lunes, no sé por qué. Y en los medios hoy la bomba informativa es que ya se han pasado las elecciones autonómicas, ¿no? Y ya más o menos se sabe cómo se reparte el percal. Nuestro experto en política, nuestro amigo Carl, ha estado viendo la tele y me ha dicho que se ha enterado de la movida. Madre. Entonces, Carl, ¿qué está pasando ahora mismo en la política a esta hora, día de hoy? Uy, qué bucólico y pastoril es todo esto. ¿Tanto? Sí, sí, sí. Sí, pues, se quieren, se odian. No, lo típico que el PSOE se ha pegado una buena torta en las elecciones, tanto las gallegas como las vascas. Sí. Claro, y ha habido pues esta mañana un... se han juntado todos ahí a hablar de estas cosas. Almorzar. Todos los socialistas. Vale, todos los socialistas, ¿no? Vale. Sí. Y lo que dice Sánchez pues es que anuncia un congreso extraordinario y unas primarias, ¿no? Dentro de su propio partido. Sí, sí, vale. para octubre. Muy bien. Me parece un poco... Bueno, mejor me aguardo mi opinión en este momento. Vale, o sea, ya muy cerquita de, recordemos, si el 1 de noviembre no tenemos gobierno, volvemos a tener elecciones. ¡A lo loco! Y esta fiesta democrática. Sí. Fiesta democrática. No guardes tu traje de votar, porque puedes volver a necesitarlo, amigo o amiga. Sí. Y posiblemente con un nuevo candidato del PSOE. Claro. Buah. ¿Y de Mariano Noniano no han dicho nada? ¿No lo van a cambiar? No. Mariano, este sigue, ¿no? Mariano, ese vale. Sigue. Ese es como las pilas de duración. A mí me recuerda más al gato de los chinos. ¿Sí? Vale. Como datos, por si alguien no se ha enterado. Elecciones vascas. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? Ha ganado PNV, ¿no? En las elecciones vascas el PNV. ¿Eh? El sí, PNV sí. Y después me has dicho Bildu. EH Bildu. Uh-huh. Luego Podemos. Vale. Podemos, que entra nueva con 11, con 11 diputados, que entra fuerte. Bien. Y luego, pues eso, el PS se pega una leche supina de 16 escaños que tenía a 9, nada menos. Vale. Y el PP, pues más o menos se mantiene, pierde un escaño, pero ahí está. Vale. ¿Y en Galicia? Y en Galicia, mayoría pues, absoluta azul. Ya sabemos que Galicia es diferente. Sí, sí. Es sí. Diferente. Esto vuelve a conseguir una tercera mayoría absoluta seguida. Sí. Seguida. Bueno. El Marea sube un poquito, sube 4 diputados. El PSG, el Partido Socialista de Galicia, se la pega también, pasa de 9 a 14. Uh-huh. O de 14 a 9. Eso. Sí. Que estoy ya un poco topallado. Está de lunes. Sí, totalmente. Pero bueno, Galicia se queda. Y por supuesto, a mí lo que me parece así algo interesante es que Ciudadanos no entra. En ninguno de los cual, dos. Con lo cual parece, de hecho, en Galicia Ciudadanos creo que ha perdido aproximadamente 80.000 votos. Mm. Con lo cual está perdiendo ya. Es que es muy curioso lo que. Es que se ve que la campaña en Galicia debió ser un desastre de Ciudadanos. ¿Sí? Por ejemplo, en el autobús de Ciudadanos pusieron la bandera de Galicia, ¿sabes? La raya, pues la pusieron al revés. Sí, y el logo en gallego mal escrito. Exacto. Lo vi por Twitter y bueno. Exacto. Y ponéis. Bueno, es normal. Son de Cataluña, pues el gallego te pilla lejos. Sí, sí. Pero bueno, más o menos, ahora tenemos un nuevo baile de políticos estas semanas, ¿no? Sí, sí. De también quién se va a ver. El baile de los vampiros. Oye, yo creo que deberías ir a hablar con este, ¿no? Del PSG, o sea, o del PNV, ¿no? Y todos ahí diciéndose, vente conmigo, te daré lo mejor, ¿no? Y nosotros, ay, no. Tonto. Ay. Urcullo. Sí, y Urcullo. Bueno, y en Galicia, si lo tenían más o menos claro, ¿no? Que iban al sí. PP, ¿no? Pues Mariano estará allí también. Sí, ¿con sí. quién gobierna en el PP de Galicia? El Feijóo. Feijóo. El amigo de los traficantes. Feijóo. Que tiene unas amistades muy influyentes. Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Traficantes en Galicia? ¿Amigos de sí, políticos? Sí, hombre. Sí, sí, eso que está diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay fotos de traficantes con políticos en barcos? Sí, sí. ¿De eso estás hablando? Qué feo. Igual, eso está feísimo. Es un montaje. Está feísimo que lo digas por la radio. Pero bueno, estas semanas suponemos bailes de políticos y pues eso, que si primarias, que si sí, que si no, que si le corten la cabeza, ¿no? Y al final seguirán quedando todos a almorzar y haciendo... Y todos con su mochilita al colegio. Exacto, con sus sobrecitos. Y mientras esta gente no nos arregla nada, a pie de calle nosotros nos preocupamos de otras cosas que pasan, en este caso en la ciudad del viento y los semáforos Taragotan City. Sí, sí. Esta semana, muy en la candelera, el Festival Asalto del que ya hablamos el lunes pasado. Exacto. Josi Bear, sé que estuvo porque me lo han dicho, que te vieron por ahí tomando cervezas. ¿Qué tienes que decir a esto? Hombre, pues que a mí me parece una iniciativa más interesante... Y que a partir de ahora que sea itinerante y que creo que ha salido del... Bueno, 10 años saliendo del casco histórico al resto de la ciudad. Va a ser algo bonito. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en contra de la opinión de, en este caso, de la Asamblea de Licias y de los autóctonos del barrio, que parece que nos ha gustado mucho. No, porque parece ser, no. Han aparecido pintadas también en la zona del Festival Asalto. Os recuerdo, para los que no se hayáis enterado de todo este tinglado, que el Festival Asalto, como bien ha dicho Josi, se movió del casco histórico al Parque Delicias y habían contratado artistas, se supone que internacionales y nacionales, sí, que vienen a pintar el parque y a dejar sus obras. Yo también estuve, vía Josi Bear, sí, sí. Y hay grafitis muy guapos, otros te pueden gustar más o menos, ¿no? Estéticas diferentes, bueno, vale, guay. Han pintado también las gradas, pero... Desde la Asamblea de Licias se quejan de que en este festival se han gastado alrededor de 100.000 euros más, según ellos, y que además han traído grafiteros de fuera del barrio Delicias, que han tapado grafitis de los propios, de la propia gente de las Delicias, de los propios grafiteros. Por eso han aparecido unas cuantas pintadas en el Festival Asalto. Por ejemplo, leo esta y dice: el asalto pertenece a la Caixa, asalto de arte urbano, pijos de mierda. Esta es una de ellas y se han visto más. Stop, especulación, también en grafitis pintados, y han tapado carteles del asalto y por ahí. Entonces, desde la Asamblea de Delicias se quejan de que los grafiteros del barrio se han movido a un segundo plano y eso que les hace es el Festival de Arte Urbano en su barrio. Exacto. Y así quejaron de Zaragoza. En Zaragoza Ciudad también se quejaron. El Festival de Hip Hop, que todos sabemos que lo hacían en las playas, no sé, también a multiusos. Sí. Y este año lo pasaron al Teatro de las Esquinas. Claro. Pues también hubo quejas por eso. Sí, también dicen que taparon grafitis, en este caso, de la Plaza de la Convivencia hasta Plaza Exacto. Nueva, que se hizo ahí donde el Teatro de las Esquinas. Y dice que, pues eso, ha desplazado a artistas del barrio para traer artistas internacionales, además cobrando, cuando la gente de las Delicias no ha cobrado por hacer esos grafitis que también estaban guapos. También hay mucha conspi en el tono de que el ayuntamiento empieza a colaborar con el Festival Asalto y ahora también lo hacen entidades privadas, como en este caso la Caixa, ¿no? Que es la que pone el dinero para esto. Y mucha gente está empezando, bueno, mucha no, yo he oído voces, rumores, voy a poner la voz conspi, de que la Caixa a la vez está haciendo desalojos de casas que hay ocupadas o de gente, ¿sabes? O sea, gentrificación. Exacto. Gentrificación. Bueno, gentrificación. Qué palabra, ¿eh? Sí, sí. Palabra de moda. Vale. Si quieres, explicamos a la gente lo que significa. Bueno, más o menos es esto, ¿no? Explícalo. La gentrificación es coger zonas más o menos deprimidas que en un barrio, en una ciudad grande, y, digamos, empezar, la verdad, la gentrificación más que nada, empezar a meter comercios de boutiques, comercios de altura, sobre todo mucho rollo hipster, es lo que está. Y claro, así revalorizar los pisos alrededor, revalorizar eso. Vale. Y edificios, barrios que eran antes, pues eso, para de pobres, se convierten en, digamos, en first class. Vale. Digamos. ¿Qué sería más o menos lo que ha pasado, lo que puede estar pasando con el gancho, la Magdalena, ¿no? Más o menos, y en Zaragoza, exacto, en Zaragoza se ve poco, pero por ejemplo, el ejemplo claro, por ejemplo, es en Malasaña, en Madrid. Vale, sí. Es el ejemplo clarísimo, para que la gente más o menos haga una idea. O el Example en Barcelona y el Raval en Barcelona también. Son ejemplos clarísimos de todo eso. Vale, pues hay gente que apunta a que ahora el Festival Asalto haga todo esto y que se financie con dineros del Ayuntamiento y la Caixa, pues puede tirar un poquito por aquí. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. No lo sabemos, pero se verá. La cuestión es, ¿qué nos parece todo esto? A ti, Josi Bear, tú que lo conoces desde hace años este festival ya, ¿es tan malo que haya ayuntamientos y entidades privadas que colaboren con cosas que se supone que son underground? ¿O qué? ¿O estamos demonizando un poco todo y cuando algo avanza? Yo que un ayuntamiento tenga una iniciativa cultural y haga propuestas como estas, a mí es que me gusta. Porque aquí el ayuntamiento se va a ceñir solamente a poner multas o a dar planes de urbanismo para aquí y por allá. ¿Sabes? Que colabore en la cultura, que fomente artistas. A la raíz de aquí, pues el graffiti puede verse como una forma de arte, que es algo que se ve. Sí, hombre, yo diría que ya está considerado, exacto, ¿no? Pero aún le cuesta. Aún le cuesta. Y lo de las colaboraciones de entidades privadas, es también necesario es el gasto superior. Muchas veces, y la contraprestación no es dejarle sitio para que tenga pisos y nada de eso. La contraprestación es darle publicidad a esa entidad. Y de todas esas, y la Caixa, sabes que no nos gustan ni los bancos, no nos gustan ninguno. Ni Bancaixa, que sabemos que son unos desahuciadores. Pero al final necesitas. Al final lo necesitas, sí, ¿no? Pero o al final siempre se ha apuntado, ¿no? Se ha subido al carro siempre de propuestas culturales. Sí. Bueno, quizás es una forma de lavarse la imagen, pero si se gastara solo el dinero del ayuntamiento, igual nos parecería mal también, porque dirías, son 100.000 euros que se ha gastado solo el ayuntamiento. Claro. Si el ayuntamiento coge patrocinio de entidades privadas, también nos parece mal. Exacto. Yo lo veo un poco como cuando los grupos que tocan en un garaje son buenos, que dices, son muy buenos, se merecen estar arriba del todo, y cuando a lo mejor cogen con una discográfica o empiezan a tener un poco de publicidad, dices, oh, se han vendido y ya no valen la pena, y vuelves al garaje. No sé en qué punto está el que deje de ser real o el decir, oye, si la cultura esta está cogiendo, habría otras formas de reivindicar que haya artistas de las Delicias que participen en el Festival Asalto y que no tengan que traer grafiteros de fuera. Porque grafiteros en Zaragoza seguro que tenemos 10 puñados. Sí, sí. ¿No? O sea, por supuesto, sí, sí. Seguro que el Danger, si lo invitan a almorzar, si no queda nadie más. Me refiero, hay muchos grafiteros en Zaragoza que siguen en activo segurísimo. Desde aquí, desde el Full Flush, lo dejamos a la elección de los oyentes y oyentas, que por supuesto nos podéis llamar al 976-291-398. Exacto. Si queréis expresar vuestra opinión sobre qué os parece que el ayuntamiento y las entidades privadas metan las narices, con perdón de la expresión, en asuntos del underground. Exacto. Sí. Y dicho esto, para no bombarnos con más información de momento, os voy a hacer una pregunta para que además, si la gente, si no quieres colaborar con el asalto, amigo o amiga, te hago una pregunta para que colabores en el Flux Flux, pero musicalmente. Porque viniendo hacia la redacción del Flux Flux, me he encontrado por Twitter uno de los temas más hablados de hoy, y son los tres discos que han cambiado tu vida. Tres discos que han cambiado tu vida. Qué bonito. Es bonito. Y como pregunta además, es difícil, ¿eh? Porque te pones a pensar, ¿sabes? Tres discos que hayan marcado tu vida. Y, es difícil, es difícil. Claro, si tienes pocos años, seguramente los tengas muy frescos. A nuestro amigo Carl le va a costar más, ¿verdad? Sí, sí, me cuesta. Pero ha cambiado mi vida musicalmente, ¿eh? Mi vida... Bueno, musical sí, o sentimentalmente, ¿sabes? Quizá antes eras un Sosaina y descubriste a Luis Miguel y se te encendió la llama, por ejemplo. Muy bueno, Luis Miguel, los aplausos desde aquí. No lo ponemos nunca, pero es muy bueno. Tres discos que cambiaron tu vida. Y yo me lo he planteado viniendo para la radio. Y creo que los tengo. El primero que os voy a decir es de un grupo de rock que yo creo que descubrí más tarde que mucha gente, porque casi lo descubrí con 18 años o 19, que es La Fuga, un grupo de... no es de aquí de Zaragoza, es español, ¿no? Ya sabéis, con este roquete, buen rollero para quinceañeros, dieciséisañeros, ¿no? Para adolescentes y tal, de hoy amores que se van, sí, noches sí. De borrachera, tal, ¿no? Yo creo que me volvió un poco al rock, ¿sabes? Me volvió un poco al rock y a las guitarras. Ese uno. Unas guitarras que había descubierto con el segundo grupo que os voy a decir, que yo creo que marcó mucho más toda mi vida, ¿no? El Kill Em All de los Metallica. El Kill Em All de los Metallica fue mágico. El primer disco de heavy que yo recuerdo haber tenido, ¿sabes? Y es muy trayero. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Ahí sale el Master of Puppets? No, el Master of Puppets es otro disco de Metallica. Metallica poco. Ay, claro, es que estoy hablando con un electrónico. Con una persona del tecno profundo, ¿verdad? Claro, claro. Y a mí no me saquéis de Disparple porque ya yo. Estos fueron mis inicios, ¿no? De cuando yo llevaba el pelo largo, la chupa de cuero, la chupa vaquera llena de parches, ¿sabes? Mira, aquí, no me lo puedo creer. ¿Tú pues, pelo largo? Pues bueno, pelo largo de hasta... ¿No has visto ninguna foto nunca? Hombre, yo he visto una foto tuya con peluca, pero tú ya de pelo largo no, ¿eh? Ay, qué fuerte. Pues ya te creo alguna. Que sí que hay alguna por ahí revoloteando. Sí, sí. Hay alguna por ahí rulando. Pelo largo, chupa de cuero. Cuando era un adolescente, ¿eh? Y chupa vaquera con chapas de mecheros y parches de Blind Guardian, Megadeth, Manowar y todo eso. Durante muchos, muchos años. Y es más, la chupa la tengo. Y se llama del heavy electro swing, ¿eh? Mira el cambio. Y la primera camiseta heavy también, ¿eh? También la tengo. Comprada en el rastro, además. Yo te diría hace 10 o 15 años que ahora estarías poniendo electro swing. Sí, ya te digo. Pero es que yo bebo de muchos estilos. Ahora mismo, sí, pillo electro swing, pillo jungle, pillo muchas cosas. Pero lo que realmente pensaba es que en estos años, lo de que un disco te cambie la vida, quizá le pase a muy poca gente. Porque ¿cuántos discos enteros oyes ahora mismo que la música es tan digital que puedes pillar cualquier cosa de YouTube y escuchar solo dos canciones que son el super hit y quizás el resto te olvidas? La radio solo pone una canción. Hay programas especializados que te desgranan un disco, pero cada vez hay menos, ¿no? Y la gente cada vez es menos de comprar discos. Al final, dentro de 20 años, esta pregunta será los tres USBs que han marcado tu vida, ¿sabes? Y el tercero, que creo que también fue una revolución en lo que escuchaba, es un artista que ya pusimos la semana pasada y que hoy vuelve al Flux Flux porque está, vamos, está en boca de todo el mundo, gente que le gusta, gente que no, y que, una vez más lo diremos, ha hecho todo, ha llegado a la cima, ahora no está en España, pero lo sentimos siempre como si estuviera aquí, porque esté donde esté siempre recuerda a Zaragoza ciudad en sus rimas. El tercer disco que me cambió no fue un disco, fue una cinta. Esa cinta regrabada de un colega que a lo mejor le faltaba alguna canción de ese disco y por el otro lado tenía heavy. Pero esa primera cinta de KCO que llegó a mi Wallman. Ahora que es otra vez de moda, ¿no? Por el círculo. Claro, por eso me viene también para hilarlo. ¿Has visto? Vas a pillar, sí, vas a flipar. Sí, sí, el círculo. Porque el círculo. A mí me cambió, ¿no? En ese tiempo de escuchar mucho heavy metal a de repente empezar a escuchar rap, ¿no? Y empezar a escuchar KCO, Violadores, Rapsus Clay y todo esto, ¿no?

calamares, gente mirando con estupor. Disimulando, limpio el abrigo de mayonesa con tropezón. Cachos por boca y fosas nasales, adolescente en plena función. Años me avalan en este gremio, geno beodo, ese soy yo. Viaje de estudios alcohólico en el 93. Fotos verifican que yo estuve allí, si no de qué. Solo recuerdo beber en París, Ámsterdam, Bruselas. Bañeras llenas de priva con agua fría para mantenerlas. Doctorado en calimochos, licenciado en chupitos. Graduado en botellines, diplomado en garitos. Hago la burla bajo esta borla que cuelga de este birrete. Hoy sigo celebrando el aprobado sobresaliente. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos, hazles hueco. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos, lo celebro. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos, hazles hueco. Viejos ciegos están donde tienen que estar. Vienen nuevos. Mira, ¿qué coño busco, ciego? Ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos. ¿Qué coño busco, ciego? Ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos, ciegos. ¿Qué coño busco, ciego? Ciego. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus, plus, plus. Con Guindy Man. Y ahora el Plus Plus tiene el gusto de presentar la sección de Radical Cinema a cargo de Josi Bear. ¡Wow! ¡El león! ¡Ah, león! Hoy te traigo esta sintonía de película. Esta no es muy radical, ¿eh? Esta no es muy radical. Hombre, radical no es. Es muy buena sin más. Sí. ¿No? Sí, sí, hombre, sí, sí. Axel F. Axel Foley, tío, o sea. Exacto. Qué mejor para que nos traigas tu sección de cine radical, donde descubrimos las películas más interesantes, más transgresoras o quizás más asquerosas. Aún no se sabe bien, pero están ahí, están ahí. Sí, sí. O sea. Las dos primeras te han dejado huella, ¿no? Las dos primeras. Pues aún no he tenido estómago de verlas, pero me lo he puesto de deberes. Es decir, sí. Las películas que comentes, yo prometo verlas la semana siguiente de que la comentes, ¿no? Tú me la dices hoy. ¿La vas apuntando? Sí, está. Bueno, son solo dos, o sea que de momento me acuerdo, ¿no? Pero las tengo que ver y procuraré ir al día. Es decir, tú hoy me dices una película y yo esta semana, fíjate, lo voy a hacer por ti, tío. Me voy a poner a ver una película cada semana. Oh, se va a convertir en un cinéfilo de pro, ¿eh? Yo de normal veo una película cada 6 meses. Y muchas veo media porque me duermo. Pero bueno. Radical Cinema con Josi Bear, que hoy, ¿qué nos traes? Sí, sí, los hablo otra vez. Sí, sí. Los pongo otra vez, claro que sí. Pues ya sabemos que por la película siempre es una sorpresa para todo el mundo, excepto para Carlos. Que a Carlos se la comunico antes para que se documente, porque muchas veces las conoce también, de otro cinéfilo. ¿Qué rollete tenéis? Y en este caso, exacto. Y queremos dar la sorpresa a nuestro amigo Guindy. Y así comentamos, esta le va a dar mucho asco. Y si le va a dar mucho asco, decimos, pues para la saca. A ver, sorpréndeme, Josi Bear. Pues hoy nos vamos a cine italiano. Venimos hoy. ¿Cine italiano? Cine italiano, cine spaghetti. Bueno, vale. Sí, sí. Como nuestra amiga del Tintintín. Exacto. ¿Sí? Sí, italianísimo además, súper italiano. Mira, exacto. Así de italiano. Sí, así de italiano, así de italiano. Sorpréndeme, ¿qué Yo película? Creo que de la época de esta canción es, porque es una película de 1975, uh-huh. Dirigida por un director muy famoso, que se llama Pier Paolo Pasolini. ¿Eso te suena? Hombre, Pasolini. ¿No era vecino tuyo, Carl? Sí, el de abajo. Sí, ¿no? Sí, sí. Y eso me sonaba. Pasolini, sí, vale. Pasolini famoso por... Era erotómano, homosexual declarado, comunista... O sea, ¿lo tenía todo el hombre? Sí, sí, lo tenía todo, vamos. Es famoso por películas, por ejemplo, como el de Cameron, los cuentos de Canterbury, son películas eróticas así un poco salidas de la norma. Los Todas, cuentos de Canterbury sí, es una película de en subida de tono. Yo pensaba que era un libro. Hay un libro, está basado en ese libro. Ah, vale. ¿Y el libro es? Erótico. Es erótico otro, como el de Cameron, películas. Exacto. Ahí los del Canterbury. Ahí como saben. Sí, Canterbury. Vale, vale. Es que hizo el de Cameron, los cuentos de Canterbury, sí, sí. Además como una trilogía y las mil y una noches. Las mil y una noches, exacto, también. Son todos libros existentes ya y todos relatos eróticos, incluidas las mil y una noches. Mucha gente no lo sabe. Las mil y una noches eran relatos eróticos también. Sí, bueno, sí, las mil y una noches, sí. pero los cuentos de Canterbury me has dejado también, flipado. También. Pues vale, eso. Entonces, Pasolini, que hizo películas, y resulta, como veo, subidas de tono, ¿no? Y voy a hacer, sí, y... No hacen subidas de tono. Sí, hombre, los cuentos de Canterbury aún tienen escenitas, vale, fuertes, pero no hizo películas, sí, tan subidas de tono. Vale, pero hizo magníficas películas, ¿no? Vale. Exacto. De hecho, hay una película que hizo, por ejemplo, que según el Vaticano es una de las mejores películas que refleja la vida de Jesucristo. Ole. Y la hizo un comunista. Por cierto, toma, dicho por el Vaticano, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es? No, tienes que hablar. El Evangelio según San Mateo. Vale. Además es que es una película muy visual, muy coral, y está muy bonita. Vale, a ver, un comunista que según las fuentes del saber universal, que son actualmente la Wikipedia, decía ateo convencido. Yo no tengo tan claro que fuera ateo. Además hay más sitios que decían que era católico. O sea que, pero que hacía películas, sí, sí, muy buenas. De hecho, este hombre trabajó con... tanto con Fellini como con Bernardo Bertolucci. Bueno, sí, sí. Bueno. Y en esta película, además en la que vamos a comentar ahora, el final es muy felliniano. Bueno, ¿sí? Bueno, sacarme de la duda, por favor, ¿de qué demonios de película estamos hablando? Vamos a hablar de su última película. La última. 65. Una película que se llama Saló o los 120 días de Sodoma. ¿Los 120 días de Sodoma? Sí, sí. Empieza bien. Y es una película, digamos que es una... La primera que hay que hacer es que ya levantó mucha polémica. Y resulta que... Porque el día de su estreno, cuando, mientras iba hacia la proyección de la película, fue asesinado. ¿Ah, sí? Y según sospechan, fue un chapero suyo. Que lo confesó, creo, y todo, el chapero. Me acuerdo que hizo una entrevista a muchos medios, entre ellos Interview, en los 80, y lo confesó. Oh, hombre. Y contó cómo pasó todo. O sea, pero dijo él que se lo tiraba. Exacto, o sea, sí. Porque sí. Ha dicho chapero. Chapero, bueno. Y preguntaba chapero. O sea, tampoco era... Pero o sea, me hace gracia, hombre. Yo me lo creería si lo hubiera dicho Pasolini, ¿no? De, este tío, pues eso, me lo echo de vez en cuando a la cama. Pero si lo dice el otro, es como si te podría haber dicho. No, era su peluquero. No, pero era de conocido que frecuentaba prostitución a jóvenes. Sí. Exacto, que vamos, que tenía su... ¿Sabes? Sí. Vamos, que tenía su... ¿Sabes? Sus... Sí, tenía un medio harén, ¿no? ¿Me exacto. Estás diciendo qué? Harén no, pues pagaba por servicios. Vale, guay. A gente joven. Vale, paga mucha gente, ¿no? Pues esto fue cuando iba al estreno, pues fue asesinado. Tal y sospecha que estaba implicado mucha gente, que sí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, un poco así. Hay un poco... No, porque también un poco conspiranoia detrás, también de todo esto. Detrás del asesinato de Pasolini. Uh-huh. Y está claro que esta película dividió bastante. Su época sigue dividiendo... Yo creo que para mí es una de las películas más fuertes visualmente, más, digamos que sí, más fuertes que he visto en mi vida. Yo a mí me dejó mal el cuerpo. ¿Sí? Solo la he visto una vez y no pienso ver la otra, pero a toda la gente recomiendo que al menos la vea una vez y que opine. Pero a ti te dejó mal el cuerpo. A mí me dejó bastante mal el cuerpo. Yo creo que al que no le deja mal el cuerpo es porque está mal de la cabeza, ¿eh?, esta película. Sí. Y es una película, pues, que es una, parece una crítica velada al, digamos, al mandato al fascismo. Sí. Y lo que es, digamos, es una crítica velada a Mussolini, digamos. Porque la ambienta, aunque la película es del 75, la ambienta durante la dictadura de Mussolini. Y lo que cuenta la historia son los cuatro personajes de alta alcurnia, representantes de los cuatro estratos fundamentales, o sea, un político, un obispo, un juez y un aristócrata. Los cuatro alquilan una casa en la villa italiana. Contratan a unos cuantos soldados, digamos, afines al régimen fascista, y lo que hacen es, a hijos de los sublevados, de los comunistas, sí, matan a sus padres, secuestran a los chicos y chicas jóvenes, los llevan a esa mansión, y pues ahí comienza la fiesta, una fiesta además basada un poco en, tienes referencias literarios, está basada en los relatos del Marqués de Sade, y también en la Divina Comedia, en el Infierno de Dante. ¿Sabes? Está basado. Exacto. Junto ahí, ¿no? Exacto. Por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, es que está dividido en cuatro partes, como el infierno, el antiinferno, luego está la segunda parte, que es el círculo, está dividido en círculos, el círculo de las manías, la segunda es el círculo de la mierda, y la tercera es el círculo, y la cuarta, bueno, la cuarta es el círculo de la sangre. Está dividida. Y cada una, y también contratan unas prostitutas, además una de ellas toca, y una pianista. Y cada una de ellas le va, pues digamos que les va relatando un pasaje de Sade. Y ese pasaje de Sade, pues cuenta, es un poco como lo que les harán a los jóvenes durante el resto de la película. Durante el resto, vamos, durante la temporada. Madre mía. Bueno, aquí yo estoy viendo las imágenes ahora mismo en YouTube de esta película. Me ha pedido confirmar la sesión para empezar. O sea, YouTube sabe que estoy viendo esto gracias a ti, ¿sabes? O sea, bueno, uno de mis mails está viendo esto gracias a ti, que lo sepa. O sea, esto me va a pasar factura seguro con lo que me salga después en YouTube. Pero ahora mismo estoy viendo gente joven con collares de perros a los que le están tirando y están comiendo como los perros y por ahí, y les tiraban comida ahí en plan chuletones. Sí, sí, ha salido una escena, por ejemplo, que le han metido clavos a una en la comida. ¿Ah, sí? Para que sí, sí. O sea, es... La película es como están encerrados y entiendo que se intentan escapar. ¿Los chicos o qué? No, los chicos no se intentan escapar. No se intentan escapar, no pueden, tampoco pueden. Están amarrados. Mira, ahora hay una escena, por ejemplo, esta escena que estás viendo, famosa. Es una escena en la que todos los chicos y chicas se tienen que poner en pompa, enseñando los rectos, sí. O sea, los culos, y el culo más, el que tenga el culo, o la que tenga el culo más bonito, pues morirá. El que tenga el culo más bonito morirá. Exacto. Pero madre mía. Así como, por ejemplo, también sale, por ejemplo, bodas gays, en fin, es una... Madre mía, sí, y asesinatos de comunistas, exacto, por lo que exacto. Veo aquí, asesinatos de comunistas en pelotas. Pero vamos a ver... Bueno, explícame, ¿por qué debería ver esta película? ¿Eh? ¿Por pues qué debería es verla? Por eso, porque es una obra maestra del cine. ¿Sí? Y porque eso, es una crítica velada al fascismo. Es como que lo que quiere decir Pasolini es que el poder en manos de unos pocos, todo sí. El poder en manos de unos pocos puede corromper tanto que puede llegar a hacer barbaridades como las que se ven en esta película. Sí, es un poco de denuncia, ¿no? Me estás diciendo. Exacto, un poco de denuncia, sí. Pero a la manera de Pasolini. La escena inicial, además de la película, es cuando están los cuatro poderes, que está el presidente de la República, el aristócrata, que es, no sé si es un conde o un duque, la iglesia, por supuesto, y el poder judicial, ¿no? Y están haciendo lo que puede ser las normas, que es la constitución de lo que va a pasar dentro de la casa. Sí, es muy curioso. Y es una crítica social, efectivamente. A ver, tengo aquí un cacho de la película. No sé si está en español o no, pero espero que sí. Porque han puesto como si fuera solo el tráiler. A ver. Sí, italiano, está italiano. Pero no vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Per tutto quanto riguarda il mondo, voi siete già morti. Tutto è pronto. Tutti i macchinari vengono azionati. Y torture incomincia, ¿no? Bueno, es la escena final. Sí. Lo que les ha dicho es que para lo que respecta al mundo, vosotros estáis muertos, he querido entender en italiano, sí. Perdón por mi italiano de ver las carreras con Valentino Rossi, y bueno, y a partir de ahí, pues ya, sí, escenas de gente en pelotas, tal. Qué fuerte, tío. Esto lo tengo que ver, de verdad. Sí. Pero por ejemplo, ya hablamos de las partes, la parte, por ejemplo, famosa es el círculo de la mierda. Obligan, por ejemplo, voy a explicar... Obligan a toda la gente que está ahí, a todos los chicos y chicas, a no defecar durante toda la temporada y luego soltarlo todo a la vez para luego hacer un banquete de mierda. El que sale de la pero hay otra escena más divertida en la que se ve, creo que es el duque, que se baja los pantalones, se echa una buena cagada en la sala y hace comerse la mierda una de las protagonistas, también, una de las chavalas. Exacto. Sí, sí. Que hay que decir una cosa, y el truco ahí está para que lo veáis. Que resulta que esto, que la mierda esta, en realidad era chocolate negro con naranja, o sabor a naranja. Eso ya, es algo, es el truco, ya, para que la gente, eso si la gente lo ve esa escena. Me dejas más tranquilo. Era perro de verdad. Me dejas más tranquilo, pero yo una pregunta te voy a hacer, José. Llevas tres películas y dos en las que la palabra mierda yo diría que es la que más veces aparece. Sí. ¿Esto va a ser una línea de esto? O sea, no sé si hay muchos fans de la mierda, por si acaso pongo los aplausos, pero vale, yo entiendo que vale, puede tener rollo de denuncia social y tal, pero ¿tú no has visto películas de denuncia social sin cosas súper escatológicas? Te salvas porque es a esta hora, tu sección es prontito precisamente por esto. Porque a esta hora, ya el que haya merendado ya ha acabado y aún, la gente aún no está haciendo la cena, porque si no te machacaba. Pero, o sea, ¿no hay más medios en el cine radical para denunciar las cosas? Hombre, sí, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el sexo violento y... También hay sexo violento. Hombre, hay sexo violento. Sí, ¿no? Hay sexo violento, no... No es explícito, bueno, ya no, pero... visto, como ya has comprobado, aparecen muchos cuerpos desnudos a lo largo de la película, muchos. Sí, sí. Muchos, y hay, pues eso, pues hay sobre todo relaciones homosexuales. Mm. Hay. Y, por ejemplo, al final, en la que es la parte de la sangre, que es cuando empiezan a morir gente ya, Sí. Hay una escena final en la que se ve torturas y muertes bastante, bastante explícitas. Y se ven a través de los prismáticos, los ven. A través de los prismáticos. Se va turnando cada uno de los estamentos y va torturando y matando a los que a los más rebeldes. Sí, hacen cosas así. Sí, cosas. Hacen cosas muy. Háblame, Carl. Que a alguno le ahora. Corta también el instrumento. Sí. Ha vuelto. Alguno, vale. Algún ojo sacado, algún vale. Ojo fuera de su órbita. Con se había roto el micro de Carl y justo lo he abierto para que diga a alguno le cortan el instrumento. Muy bien. Bien, véale. Sí, bueno. Micrófono selectivo. A ver, yo te lo. De verdad, lo digo desde aquí, yo voy a intentar ver estas películas, ¿vale? Pero ya te digo que a mí las películas de miedo de ahora y de cosas asquerosas de ahora, sí. Que creo que no son ni la mitad, ya me dan bastante mal rollo, pero, madre mía, creo que voy a empezar con la de Freaks, voy a seguir con exacto. Los Pink Flamingos y si aún me queda estómago, veré esta. Te puedo asegurar, por ejemplo, que Freaks y Pink Flamingos se pueden ver, esta también se puede ver, pero deja el cuerpo que te deja al final. Has dejado un final bastante desesperanzador. Pasolini era muy pesimista, muy pesimista. Sí, esta claro, película. Todo lo que hicieron, es que todo lo que hizo Mussolini ha dejado marcado bastante a una gran parte de la sociedad. Es como si ahora mismo alguien hiciera aquí en España algo sobre lo que hizo la Paca la Culona. No, mira, ¿cómo te gusta ese Paca la Culona? Yo viendo, por ejemplo, estaba documentándome un poco, porque esta película la vi en su momento. Esta película aquí la estrenaron en 1980. Sí. Que fue, tuvo, la calificaron X en algunos lugares, ¿no? No, aquí en este país no. Como es de San José, tienes a la X, este no pasa nada. Teníamos. Ahora sí, es un claro. Supermercado. Bueno, a ti en los 80 que te pilló con 40 años, claro. Sí, ya, pues prácticamente con 40 años. Y tuvo el dudoso honor de ser la primera película que un juez prohibió. No se pudo proyectar porque ya no existía la junta de censores cuando iban a echar esta película. Vale. Entonces antes simplemente la censuraban, decían no la pasa, claro. Pero esta fue un juzgado y ese mismo juzgado tuvo que ver la película para proyectarla. Y ya me he ido, macho. Bueno, medio. No, pero el dato cultural lo has metido muy bien. Fue o la sea, primera vez que un juez censuró en la democracia. Sí, es que fue la primera que en la democracia no secuestró al juez, no se llegó a proyectar hasta vale. Que no la viera, ¿no? Que es un dato bastante curioso y de hecho se estrenó tarde. Uh-huh. Sí que se secuestró en Italia. En Italia la estaban exhibiendo y llegaron y la secuestraron. Sí. Y hay países que está prohibida y está súper prohibida. Sí, sí. Sigue siendo una película. Que sigue creando polémica, ¿eh? La película es polémica. Uh-huh. Pero polémica no tanto por las escenas escabrosas que pueda ser, ¿sí? ¿No? Sino por el significado que tiene. Entonces yo he entrado en un blog esta semana y hay gente que la sigue viendo y que sigue siendo una película polémica, ¿no? Que dice, bueno, es que esto es esto vale, de acuerdo a qué pasó en aquellos tiempos y demás, pero ahora es impensable. Yo lo que decía, digo, mira, si hay algo que conozco del ser humano, es que es capaz de ser, claro. De hacer lo mejor y lo peor. Exacto. Y que películas como estas muchas veces son necesarias para no olvidarnos de lo que ha ocurrido. Exacto. O de las cosas que ocurrían. Hay que decir que esto, por ejemplo, denunciaba un poco que Mussolini y Hitler pues hacían barbaridades. Oye. Es que está ambientado en esa época, está ambientado vale. En la dictadura de Mussolini. Intentaré verlo desde esa perspectiva sí, y a ver si así me entra. Oye, pues muchísimas gracias. Yo soy Bear por tu sección Radical Cinema. ¿Eh? Que nos acercamos ya. Vamos caminito ya de las 8 de la tarde, así que es buen momento de poner un temón. ¿Qué os parece? Hombre, claro que sí. Y para alegrarnos un poco después de tanta depresión. Es más, es verdad. Y además, después le tocará a Josi Bear decirnos sus tres discos. Ah, me tocará a mí. Oh. Bueno, o le. Sí, no, te tocará a ti, ya que lo he dicho. Carlos lo está pensando aún, exacto, a mí. Exacto. Va a ser tú. Después nos dirás los tres discos que cambiaron tu vida. Si tú, amigo o amiga, tienes tres discos que cambiaron tu vida, por favor, cuéntanoslo a través del 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera. Y ahora sí, nos vamos con un temón. Y como siempre que vienes tú, el otro día trajiste Reinonas, pues hoy volvemos a escuchar un tema de Reinonas, que ya lo presentamos la semana pasada, pero le vamos a hacer una visita más en YouTube. Exacto. A este Quédate en Bilbao, que es pues mira, de Gogorregui con Parcha, y ya tiene 585 visualizaciones. ¿Vale? Mi nueva tarea va a ser buscar Reinonas. Sí, yo te lo agradecería. Sí, vale, sí, porque como las tengo que buscar yo, me vas a convertir vale. Entre las películas. Y esto, yo no sé qué va a pasar conmigo. Escuchamos un temazo de Reinonas y después seguimos con más Plus Plus. No te despegues de tu radio libre favorita. Venga. Escucha tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Plus Plus. Plus Plus. Plus Plus. Con Kindyman. Yeah. Yo soy de Bilbao y tú eres de Alcorcón. A mí me da igual, no hago distinción. Si te gusta el squash y a mí me va el sofá, te espero en mi casa tomando champán. Si yo soy de Bilbao y tú eres de Hong Kong, si comes sushi yo prefiero chuletón. Y no es por ofender, pero confiesa ya que sabes que en Bilbao tú te quieres quedar. Aunque llueva todo el tiempo, el sol se disfruta más. Cuando sople fuerte el viento, llega el olor del mar. Quédate en Bilbao. Get a new Bilbao. Quédate en Bilbao. Get a new Bilbao. Si yo soy de Bilbao y tú eres de New York, no me hables en inglés y vente al Nervión. Si no sabes nadar o no lo haces bien, te llevo a ver a Pupi, al Guggenheim. Si yo soy de Bilbao y tú eres de Mahón, si yo soy de Bilbao y tú eres de Aragón, si yo soy de Bilbao y tú eres de Japón, esta es la capital del mundo exterior. Aunque seas más de cóctel, yo de chacolí en el casco. Tú eres más de hamburguesa, yo soy más de marmitaco. Quédate en Bilbao. Quédate en Bilbao. Quédate en Bilbao. Quédate en Bilbao. Quédate en Bilbao. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilly Mann. Regresa el Flus Flus casi al filo de las 8 de la tarde para seguir animándote con más información y buenos temazos como este de la Gogo Reggae comparsa que hemos escuchado. Reinona, Reinona, ¿está mola o no? Yo sí. Oh, buenísima, estábamos. Te lo he traído para ti. Demasiado maquillaje, ¿no? Tú eres más de drag queens más naturales, ¿no? Exacto, menos artificios. Por si acabas de engancharte al Flus Flus, amigo o amiga, te recuerdo que estamos en directo todos los lunes de 7 a 9, y si tienes la suerte de pillarnos en directo, que menos que llamarnos al 976-291-398 y decirnos los tres discos que han cambiado tu vida. O lo que te dé la gana, puedes también insultar a Josh y Bear, 976-291-398. Está cabreado por mis películas tan... Que por cierto, no hemos dicho, que hemos hablado de Salo, que la banda sonora era de Ennio Morricone. Ah, muy importante. Soy importante, Ennio Morricone, el gran compositor. Claro que sí. ¿Quieres que te ponga Ennio Morricone para ahora? Pues ponlo si quieres. ¿Te pongo una? Vale, venga. Ponlo si quieres. Por cierto, Ennio Morricone estuvo a punto de venir a Zaragoza, o si no lo sabías, y al final no vino porque no vendió suficientes entradas para lo que costaba. ¿Ah, sí? Sí, me enteré otro día en la clase a la que voy. O sea, que lo tiene subidito. Sí, hombre, la verdad es que vale... Vale perras, ¿eh? Sí, vale perras. Imagínate un concierto de Ennio Morricone. Yo creo que no habría... No, yo creo que tú a Zaragoza iría a verlo. Soy un inculto musical de este rollo total. Pues mira. Pues ya que hablamos de genios como Ennio Morricone, te voy a hablar de una iniciativa privada, una vez más, pero que yo creo que es muy bonito, aunque alguien quizás pueda hacer grafitis en contra de esto. Porque una revista española ha elegido a la selección española de investigadores del país. Ahí va. Sí. Vamos a echarle los aplausos y todo, o sea... Sí. Ah, pero ahí están todos. ¿Eh? Sí. Ah, sí. Sí. Yo pensaba que estaba todos en el extranjero. Pues no, que pues sepas... Igual están, son españoles, igual están en el extranjero. No, hombre, no. Los más brillantes científicos e investigadores españoles de 2016 han sido escogidos para formar esta selección española de la ciencia. ¿Vale? ¿Currarán igual que nosotros, que los del balompié? Bueno, no lo sé. Dice que a lo largo de este año, un jurado que ha sido formado por 8 destacados especialistas y personalidades del mundo científico, como Ricardo Amilis, Ainhoa Goñi, Emilio Lora Tamayo, que es que no me sale el nombre de tanto decirlo, Vladimir de Semir, Fernando Peláez y mucha gente importante, han elegido a los 12 científicos que van a formar la Selección Española de la Ciencia 2016. Ole. Además, trabajan en campos tan diversos como la cirugía de trasplantes, la egiptología, la oftalmología o muchas otras. Así que, con esta música de Ennio Morricone... ¿Qué tema más bonito? ¿Te mola o qué? Sí, yo creo que esto es de la Selección América. No lo sé. ¿Era una vez en América, ese señor? Sí, Que cuando está la chica va a ir a... Exacto, exacto. La Jennifer con Isla Pequeña. Sí, una gran película de Sergio Leone, pero no radical. Así que no entra. ¿Cuánto no sabéis? Radical. ¿Cómo moláis? ¿Cuánto sabéis? O sea, me tenéis impactado, ¿eh? Estáis on fire. Mira, la de antes era del oeste. ¿Ah, sí? Sí, lo que no sé si era... Esta no era del oeste. La anterior. La anterior era también de Sergio Leone, el bueno, el feo y el malo. La muerte, ¿no? Tenía un precio o alguna de esas, sí. Bueno, la trilogía del dólar. Vaya dos, bueno, mira. ¿Y esta? Ah, ahí te he pillado, ¿eh? Ahí sí, aquí sí. Bueno, sigo y cuando la reconozcáis me decís, pero atendedme a mí también, que también mola, ¿sabes? Bueno. Claro que sí. Que sepáis que en nuestra Selección Española de la Ciencia tenemos a Pedro Cavadas. ¿Qué dices? No te suena, que sepas que es cirujano plástico especialista en trasplantes. ¡Oh, qué bonito! También está Mariano Barbacid. Uh-huh. A ese sí que lo conocemos. Sí, por la barba. Sí, sí. O por su tío el Cid. Exacto, el campeador. Que sepáis. O por el nombre Mariano. Es bioquímico en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¡Oh, qué bonito! También los aplausos para él también. Espera, es que me van a durar mucho rato los aplausos. Y para que no sepa, es que tu investigación es contra el cáncer. Claro. Susana Marcos, directora del Instituto de Óptica Daza del Valdés del CSIC. Alberto Ruiz Jimeno, fundador del grupo Atlas Energía de IFCA. También Laura María Lechuga, que este apellido es muy bonito, profesora de investigación en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología Catalán. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Alguien está diciendo, catalán, no sé qué. Vale. Francisco J. Martínez Mojica, investigador de la Universidad de Alicante y científico en el desarrollo del CRISPR. Que no sabemos lo que es, pero... Pero parece como muy español este proyecto. A Choco Crispis. O a Crispin, sí, como a Crispin. Pero seguro que es algo muy interesante. José Manuel Galán, egiptólogo e impulsor del proyecto de Geuti. ¿Tendrá que ver con las pirámides? Porque sí, sí, seguro. Juan José Gómez Cadenas, investigador del IFIC. Carmen Martínez, directora del grupo Viticultura en la misión biológica del CSIC en Galicia. Viticultura, eso es, vino. El vino es ciencia. Los aplausos, el vino es ciencia, claro que sí. Y también la cerveza, ¿eh? Sí, a ver si hay. No, pero bueno, Viticultura también se dedicará a hacer cervezas. A ver, dice también Mariano Esteban, presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, Mara Diersen, que por lo que calculo es de Alcorcón, sí, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. ¿Genómica? Porque sepas, son diamantes. ¿Genómica? ¿Será de genoma? Ah, no, de genoma, es verdad. ¿Cómo de diamantes? ¡Oh! ¡Ay, bajo, sí! Los aplausos, o sea, el abucheo y el teléfono, que se ha querido colar también. Quería hablar de gema. A ver, de genómica es de genoma. ¡Qué fuerte! Y para cerrar la selección, Miguel Delibes de Castro, investigador en la Estación Biológica de Doñana. A todos ellos... Que, por cierto, está en peligro otra vez. ¿Otra vez? Sí, sí, porque no la cuidan suficiente. Lo pues, Miguel puede desaparecer. ¿Miguel Delibes está en peligro? Sí, o la editorial. Sí, sí. Aún así, el nieto. Un aplauso para todos ellos y ellas que conforman nuestra Selección Española de la Ciencia. Sí. Y además con música de Ennio Morricone, que a mí, sinceramente, voy a adelantarlo un poco más, pero me está durmiendo. A ver, un poco más adelante. Es que es música de películas. Claro. Vale. Ah, claro. Es que no había pillado yo. Pues mira, con esta del western, me ha parecido muy guay lo de la Selección Española de la Ciencia, porque esto podrían hacerlo todos los países. ¿Y te imaginas un mundial de la ciencia? Sí, creo que lo hay, ¿no? Entrando allí, que entrando los científicos ahí en el campo, ¿sabes? Que bueno, que sería una sala, ¿no? Como con mesas y cosas, ¿no? Mirándose a los ojos así diciendo: ¿qué has hecho este año, Pardal? Yo he hecho el proyecto de Hurti. ¿Tú qué? ¿Qué has estado comiendo pipas o qué? No, yo he descubierto el genoma número 25 de la bosca del vinagre. ¡Eso habrá que verlo! ¡No me creas! ¿A mí? ¿Me vas a echar lo que es el genoma? Yo descubrí el genoma 3 semanas antes que tú y no lo publiqué porque me pareció poca cosa. Que lo sepas. ¿Eh? ¿Qué vas a decirme a eso? Te arranco una oreja de un morrisco. Sí. No, a tanto a lo mejor no. ¿Pero os lo imagináis? Un mundial de la ciencia sería bonito, ¿no? Porque tú has dicho que hay. Y si existe, tiene que estar en el internet que conocemos. Así que yo escribo Mundial de la Ciencia en Google ahora mismo y si existe sale. No, está el Día Mundial, celebraciones antes del Día Mundial, Día Mundial, Día Mundial sí. Para que te levantes y digas, hoy es el Día Mundial de la Ciencia. 10 de noviembre, ya sabemos, claro. El 10 de noviembre. Dice, hoy es el Día Mundial de la Ciencia. Cariño, ponme una aspirina en un vaso que así celebramos la efervescencia. Venga, hasta luego. Ok, malo. Adiós. Malo, sí. Abucheos, aquí abucheos sí, y... Sí. Los abucheos también, venga, me los pongo. Carl se va y todo. Carl se va a ir y todo. Bueno, oye, pero estaría muy bonito. Desde aquí, desde el Flux Flux, amigos y amigas, reivindiquemos que nuestros científicos se unan más veces bajo la selección española o de cada barrio, lo que queráis, ¿no? Pero gente así importante merece la pena que también tengan una selección y que por una vez no solo los gladiadores de esos grandes circos romanos que ahora llamamos campos de fútbol, exacto, que van a ver los superempresarios, los jefes de del Senado, el jefe de tal empresa, que no es que parece que no, claro, no es mi caso y aquí. Pero desde aquí, desde el Flux Flux, hoy lanzamos, por favor, pueblo, queremos unos mundiales de la ciencia porque tenemos una selección que te pasas. Sí, sí, hemos visto muy preparada y muy, además, y muy ecléctica, ¿eh? Muchas disciplinas ahí. Se les ve que han estudiado a todos. O sea, sí, tenemos sí. Estamos viendo la foto en La vitícola me ha hecho una manica ahí a la vitícola. Estamos viendo la foto en el estudio, sí, y sí. Tienen todos mucha cara de haber estudiado muchísimo. Sí, sí. Por lo menos mucho más que tú y que yo. Sí, sí, bastante ¿sí? más. Yo los mandaría. Así que, ya sabéis, si veis algún científico pasar con la camiseta de la selección española, llevaros pone vuestra... Pone cuo para que lo sepáis, no confundir. La científica lleva cuo, la otra no sé qué lleva, la española. Oye, ¿yo cuánto rato he pasado sin decir el nombre de la revista para que ahora lo tengas que decir tú? Ah, es verdad. Es que es para matarte, Josi. Es para matarte y poner los abucheos otra vez, ¿sabes? Bueno, ya os lo digo yo. Si queréis, amigos y amigas, apoyar el Mundial de la Ciencia o si queréis insultar a Josi Bear, 976-291-398. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que a Josi le afecta mucho la película anterior, la verdad. Sí. Claro. Es que... Pues me afectó cuando la vi, imagínate. Claro. No las digo. Yo ya lo sabía. Por pesadillas. Porque Carl, es que claro, Carl. A ver, tocan esto, ¿verdad? Eso mata personas. Claro. Esas películas matan personas. Sí, sí. Hombre, esta y además, mueren personas en esta, ¿eh? De formas muy asquerosas. Pero eso, ya lo sabéis. La selección española de las ciencias. Muy bonito esto. Y yo creo que merece la pena apoyarlo, claro que sí. ¿Queréis más información? Vale, sí. Venga, sí, pues sí. Dejamos la ciencia, ya casi pisando... ¡Uy! Venga, sí, una rapidita. Porque nos volvemos a nuestra ciudad, porque la ciencia está muy bien, pero esto también va a ser un hecho histórico quizás en nuestra ciudad. Que vuelva Ennio. Ennio, a ver qué me pones. Trompetas que anuncian una nueva victoria para el mundo del taxi en nuestra ciudad, amigos y amigas de Zaragoza City. Porque... Hoy veo, en una de las prensas local, que el ayuntamiento ha firmado con el sector de taxi un convenio que autorizará la circulación por el trazado del tranvía. Será más barato los viajes. Bueno, y mucha gente a esto dice... Porque tenemos una ciudad mucho más peatonal, pero de repente los taxis van a poder también entrar por ahí. Bueno... Que sepáis, amigos y amigas de Zaragoza City, que no tenéis que estar preocupados porque no van a ir por todo el carril de tranvía los taxis, aunque molaría. Porque amigos y amigas que conducís, yo creo que os pasará también, que vas con el coche o con la moto y ves que está todo Zaragoza atascado, ¿no? El centro, y dices, me metería por la vía del tranvía, que vas solo y le pisarías a fondo. Pues los taxistas no van a poder hacerlo de momento. Y solo van a poder hacer el cacho desde la Plaza de España hasta el Mercado Central. Es decir, en dirección oeste. Pasar por delante de lo que sería la Audiencia, ¿no? De Zaragoza. Exacto. Y girar a la derecha para llegar desde el Mercado Central hacia el Mercado Central y el Puente de Santiago. Que aprovecho desde aquí que para fomentar el no uso del vehículo, intentar dejarlo en casa y fomentar el transporte público y, por supuesto, la bici y andar. Sí, así, ¿no? De claro. Claro. Dejar los vehículos en casa porque el medio ambiente lo agradecerá, vuestro bolsillo lo agradecerá. Es que ahora tú imagínate, yo entiendo esa parte, porque tú imagínate ahora, por ejemplo, desde lo que es Paseo Independencia o Gran Vía, que ya sabes que entre las vías de tranvía hay un tramo raro, hay una cosa muy rara. Sí, que como se meta un coche ahí, se meta un taxi, un coche, y vaya todo lanzado. como le venga un tranvía de frente, yo creo que iría con cuidado. ¿Por dónde sale? Iría con cuidado, hombre. Pero ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale? Porque hay una acera, hay una rebarbe ahí que... Yo creo que iría con cuidado, ¿eh? Que se ve, hombre, que el tranvía no va tan... Además, si son solo los taxis por ahora, pues mejor. Pero imagínate, ahora mismo el taxi tiene que dar la vuelta por toda Independencia, por lo que es Paseo Pamplona, para ir hasta el Mercado Central. Y sale a los que cojan taxi, habitualmente, que los pobres no cojamos taxi, les sale por un pastón. Pero ves, por ahí lo puedes hacer. Por ahí lo puedes hacer porque es, claro, es pero, zona peor. Pero sale, zona más, pero sale más caro el. Claro, no, pero me refiero a la carrera tirada. Me refiero por esas vías del tranvía a las que dices. Yo me imagino. Imagínate Independencia que entre las vías del tranvía hay un bordillo. Hay un bordillo. ¿Cómo sales del bordillo si no pillas una calle? Ole. Pues no sé. Yo es que además, como de Plaza España al Mercado Central, se podía andar muy bien. O sea que yo lo que la gente deje el coche en casa y tire de transporte público. Sí, ¿no? Y tire de vicio, o el mejor de todos para mí es el coche de San Fernando. De vicio, pues, de vicio has dicho. Pues que, yo que de sepáis, vicio tiro siempre. Que sepáis que en el Flux, tirando de medios radiofónicos gracias a Radio Topo, hablamos de que los taxistas van a poder usar esta nueva vía por la ciudad, y por eso tengo al otro lado del teléfono a nuestro amigo Wolf Alex, que es un taxista de la ciudad. Alex, ¿me escuchas, no? Hola, buenas tardes. Hey. Somos dos taxistas aquí, güey. A dos taxistas. Y Alex. A tope, ¿has visto? Es que hago unas llamadas que en vez de un taxista pillo dos. No sé. Que te pares, y soy un buen cliente. Exacto. Además, los he llamado a traición, que no sabían nada. Os llamo para preguntaros sobre la nueva noticia que hemos podido leer hoy en la prensa local, que dice que los taxistas vais a poder utilizar el cacho por donde circula el tranvía desde la Plaza España hasta el Puente de Santiago, es decir, pasar por la Audiencia y por el Mercado Central. ¿Lo sabíais? Sí, ya nos informamos ya de todo eso y de los giros que también nos quitarán de fe. Sí, y claro, que aparte les autorizan a hacer otros dos giros, ¿vale? Para, sí. Se supone, solo cuando estéis ocupados, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, oye, sí. Solo cuando estéis ocupados. ¿Qué os parece esta nueva medida? Hombre, pues a yo me parece bien de cara al cliente. O sea, tú para cuenta que ahora, si frenes un taxi en la Plaza de España para ir a Las Delicias, por ejemplo, has de hacer la vuelta al mundo, casi. Sí. Sí, la verdad es que sí, te tienes que ir bastante lejos, ¿no? Sí, oye, un país de Lactur o lo que sea. O sea, que tú crees que abaratará el servicio a los clientes que cojan esa ruta, ¿no? Vale. Y, correcto. Abaratará el servicio y además también, o tiempo será también más rápido, ¿no? Para irte a casa. Claro, que claro. Que país prenes un taxi, ¿no? Para irte rápido a casa o a otro baño, lo decía. Hombre, sí. Yo creo que lo coges más cuando no puedes conducir tú, ¿no? Pero sí, rápido. Venga, va, vamos a aceptarlo. Bueno, rápido. Pero eso no más tú. Tú que cuando ya vas camping, sabemos, ya te pillas un taxi, ya no hay ahí tranvía, no hay ahí bici, te pillas un taxi, pero la gente también goza a pillar taxis para irte a otro baño. Esto es lo malo de llamar a mi taxista personal, ¿sabes? Que cuenta lo que hago yo los fines de semana. Pero oye... Pero yo te pillo con amor, ya lo sabes. Exacto, y te lo agradezco desde aquí. Los aplausos otra vez para ti, Alex. Pero yo lo que me preguntaba es, ahora que está la ciudad volviéndose como más peatonal, ¿no tenéis miedo de que al pasar por ahí, ahora que están acostumbrada la gente solo al tranvía, os llevéis a alguien por delante? Porque por ahí tendrás que ir a 20 o a 30 como muchísimo, pero yo digo bueno, que 20, ¿no? Pero, o miedo que lo tengan él, ¿no? que lo mío y chapa y pintura. Míralo. Vale, o sea, no tienes problema. Si no... atropellas un transeúnte y lo quitas con los limpiaparabrisas, no habrá problema, ¿no? Claro, y oye, ¿sabes? Bueno, no vas a subir a esquina, tira, pero bueno. Qué son daños colaterales, ¿sabes? Qué fuerte. No, pero ahora, charlando en serio, sí, hombre, nos costará todos y a todas, pues, habituándonos una mica a eso, ¿no? A que pasen los autos, pero así... Pero si mes que mes nosotras íbamos a pasar por un pasado tranvía, sí. Por las vías. Ahora un peatón se suposa que no va a caminar por encima de las vías de tranvía. Hombre, se supone, pero muchos lo hacemos, ¿no? Cuando vamos por esa zona del coso, ¿no? Pero bueno, veremos cómo... Bueno, pero por la zona del coso, bueno, si no pues ya pitaremos, que ya chuflaremos que países son los pítidos. A tope. ¿Os gustaría que se ampliara lo que es todo el carril del tranvía? ¿Que pudieras ir hasta Valdespartera por el carril limpio? Sí, no, hombre, no estaría mal. Estaría mal, ¿sabes? Pero si nosotras mes que mes, las demandas que le hacemos a Concello, y mes que mes de cara a tu cliente. O sea, mira tú que somos demandando cosas siempre que sigamos ocupados. O sea, yo libre, yo no quiero ser mes que ningún, pero ocupado sí que quiero ser pues un transporte público de calidad de cara al cliente, ¿no? Ahí está, qué bien has dejado a los taxistas de Zaragoza, siempre partiéndose la espalda por el cliente, cueste lo que cueste 15 euros o 20. Que conste también que yo soy partidario de un centro de Zaragoza peatonalizado, aún no más puedan fijarse ya los taxis, los buses, los bicis y los peatones. Así nada, es que yo también, yo la gente que pilla la bici o que va caminando a los lugares o en bus también. Vale. Pues yo desde aquí te echo el abucheo porque las motos también deberían poder pasar, que ocupamos muy poco sitio. ¡Ah! Pero como última pregunta te quiero plantear. Viendo esta noticia, no sé qué tal van las relaciones, cómo sientes tú las relaciones que están entre el sector del taxi y el actual Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Van más o menos dialogando y tal o qué? ¿Os cuesta mucho hacer reivindicaciones? Yo creo que sí, yo creo que con este concello de ahora pues sí que se puede dialogar y sí que son abiertos a lo menos a estudiar diferentes soluciones para el taxi y para los diferentes transportes públicos, no como el anterior concello que ya era cerrado en banda y ni aunque le van a sentir lo que tú podías aportar u opinar, ¿no? Ahí está el rollo. Oye, pues, creo que con este concello hemos ganado, pero no nomás los taxis, sino la ciudadanía, ¿no? Que te escuchan, que te sienten y que puedes aportar cosetas. Oye, pues mira, me parece genial y por eso me alegra, ¿no? Cuando lo he visto ahí he dicho, el ayuntamiento de acuerdo con los taxistas. Increíble, ¿sabes? Pero, yo también, flipado, si te soy sincero. He flipado, muy bien. Estamos tan mal acostumbrados a que nunca nos iban de acuerdo con nosotras que hostia, que cuando pasan estas cosas dices, jolio, qué guay, ¿no? O sea, que a la fin nos escuchan, ¿no? Y para en cuenta de que Zaragoza lleva también dos taxis, dos buses, dos tranvías, las bicis, de todos y de todas. A tope. Que no todos y todas quieren o pueden ir en bus, tranvía, bici o caminando. Exacto, sobre todo hay mucha gente que no puede ir en taxi, que están muy caros. Pero bueno. Claro, claro, yo también, ¿no? O sea, no, las cosas como son. No toda la gente puede ir en taxi, pero igual que no toda la gente puede ir en bus. Ahora piensa una señora, un señor mayor, con una movilidad una mica reducida, pues que no puede ir en bus, habrá de prender un taxi, porque esa persona ha de pagar más y ha de dar más vuelta que una persona que va en bus. Oye, muy bien barrido para casa, Alex. Desde aquí los aplausos y me parece genial. Oye, solo se hemos molestado para esto porque ya que he dicho unas noticias de taxistas, pues yo que conozco dos, pues los llamo, ¿sabes? Pues porque sí, ya sabes que nos puedes gritar siempre que quieras, que tengo aquí a David ocupado y no ha puesto a charlar casi. Que lo tengo aquí una mica ocupado. Pero bueno, ya sabes que siempre desde Flus siempre nos puedes gritar que aquí David y yo somos fieles seguidores de Flus y de Radio Topo. Ole, pues gracias, me encanta que nos sigáis. Y sí, te llamaré más veces para que nos comentes más historias del taxi. Oye, os dejo que os vayáis a tomar una cervecita ahora que no estáis de servicio, ¿eh? Venga, hay que dejarlo claro. Y nos vemos pues pronto. Grítanos cuando salgas también, que seremos por aquí por la Magdalena. Ah, mira qué bien, venga, pues luego nos vemos y echamos una charrada. Un abrazo grande, locos. Para todos y todas. Venga, adiós. Au. Ay, si es que conozco de todo. Ay, sí, sí. Madre mía. Esto es un programa con recursos. Hay que conocer gente hasta en el infierno. Claro que sí. Esto es un programa con recursos. Y pero ya que dejamos. Fíjate qué cosa más interesada, ¿no? Le estás preguntando por del camino a Valdespartera, ¿eh? Hombre, ¿por claro. qué sí, será, sí. ¿eh? ¿Por qué será? Ay, no lo digas que te mataré. Bueno, con nuestros amigos taxistas. Ya nos ha pasado el prime time. Tenemos que poner una canción y después llega ya Zarpa a Escuchetes y una nueva historia que traigo para hoy. ¿Qué será? Ah. Guardo el misterio. ¿Y los tres discos nuestros qué? No te despegues del Plus. ¡Ay, va, verdad! Los quieres. Para después. Venga. Plus y sintoniza Plus Plus. Con Gindyman. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would have say I don't know what I know, but murder she wrote. Real. Murder she wrote. A channel with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say, girl, you're pretty. Your face it pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Come now. Have a cozy corner when she jokes and when she jam. She know about Luke, Jack, and every money man. True. Make love with the coolie Chinese, white man, and Indian. The wickedest kind of girl that miss a flyers go pop. And now do you heard about this girl? Her name is Lexi. Her beauty's like a bunch of rose. tell you about Maxine. You woulda say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Na-na-na. Murder she wrote. Watch her now stand still. You not pay me like Bill. If you test a ragamuffin, tell your boy and get killed. Girl, keep wait. Cause you a crembe, crembe. And the lyrics when me talk, if me DJ, girl, come out. Because you not shout out. And when you hear the ragamuffin, you have to jump and shout. Don't touch me gate. You not pay me what I'm ready. Cause great is great. Make you underrated. From me. Your pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. From me. Your pretty face and bad character. Them the kind of living can't hold chaka. Say girl you're pretty, your face ain't pretty, but your character dirty. Girl you just a act too flirty, flirty. You run to Tom, Dick, and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Now every make a lot of hear this young girl have a passion for the coolie white and Indian Mexican killing it fun. And just the other day me see her 6 months pregnant. Now she back for sweet again with not a baby in a prom. Do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know, but murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, no no no, murder she wrote. Excuse me, y'all never know what I saw you see. Rock 'em up in jack and they must come to flash it to you. Whoa, flummy, your pretty face and bad character, them the kind of living can hold chaka. Flummy, your pretty face and bad character. Just sorry, sorry, sorry. The girl a boss and a dragon, she look sexy. All she worship is being vanity. The girl a boss and a dragon, she look ready. When she wash and close it dirty, girl you not ready. If you can't cook for me, girl you not ready. If you can't wash for me, girl you not ready. If you know you're flirty, flirty, flummy. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold you up for me. You pretty face and bad character. Radio Topo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Seguimos en directo en el Flus Flus, 8 y cuarto de la tarde para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, a través de las ondas percianas de Radio Topo 101.8 FM desde el underground zaragozano, saliendo para toda la ciudad libre, sin publicidad y sin cortapisas, como siempre. Y como sabemos que quizás te acabas de enganchar a nuestro programa, estás conduciendo hacia tu casa después del trabajo diciendo, otra vez, mi casa, estoy solo. No tengo nada que hacer, no tengo ningún hobby, no tengo compañía, soy un desgraciado. Quizás, quizás, amigo o amiga, tu solución sea echarte un amigo o amiga peludo. Por eso, nosotros siempre te traemos en nuestro prime time a los amigos de Zarpa. Elena, una vez más. Esta parte. Sí, Elena, es que se le ocurra un montón, le pongo los aplausos para ella, porque todas las semanas me lo manda, no hace falta ni que se lo recuerde. Así que sin más dilación, que vamos tarde, escuchamos a Elena, que nos presenta hoy a Norek. Nosotros veremos la foto en el estudio y, como siempre, si tú la quieres ver, entra en las webs de Zarpa o en nuestro perfil del Flus Flus de Facebook. Escuchamos a Elena. Si lo cuelga. Si lo cuelgo, que sí que lo cuelgo. Y después seguimos con más. Hola, amigos del Flus Flus. Buenas tardes a todos. Una semanica más. Gracias por hacernos este hueco para traeros noticias de nuestros peludos. Esta semana os presento a Norek. Es un galgo español de tamaño grande y tiene unos 4 años y medio más o menos. ¿Cómo llegó Norek a Zarpa? Bueno, pues la historia es un poco triste, pero con final feliz. Pues apareció atado en un poste en un camino de los alrededores de donde tenemos la guardería, con unos cortes sangrando en el cuello. Lo encontramos precisamente cuando íbamos a la guardia a pasear a los perretes nuestros que no tienen familia. Y ahí estaba Norek, muertecico de miedo, atado con una cuerda con heridas y magulladoras por todo el cuerpo y el cuello sangrando. Enseguida lo desatamos y tras examinar sus heridas nos dimos cuenta que se las habían hecho para arrancarle el chip y así sus maltratadores podían quedar impunes. Les parecía poca cobardía abandonarlo, que claro, no querían que los identificaran, así que optaron por quitarle el chip con un cuchillo o cúter, pensamos, por el tipo de heridas que llevaba. Creemos que Norek ha sido un galgo utilizado para la caza. Intuimos que en un momento dado dejó de servirles y dejaron de darle incluso de comer antes de abandonarlo, porque además de herido lo encontramos extremadamente delgado y desnutrido. ¿Por qué dejó de servir? Pues claro, a ciencia cierta no lo sabemos, evidentemente, pero vamos, no se le ve con mucho instinto. Es muy tranquilo y busca siempre la compañía y el contacto humano. Y quizá eso no le interesa a un cazador, un perro de estas características. Es muy bueno y cariñoso. Lo cierto es que para ser galgo no es muy habitual, porque los galgos son un poco independientes. Pero este carácter bonachón puede que sea lo que hizo que lo abandonasen. Recuerdo hace un par de años que un cazador nos cedía a su perra porque no sabía cazar. En lugar de ir a por la pieza, la perrica se le tiraba panza arriba buscando caricias. Y claro, eso no es un perro cazador. Pero en aquel caso nos la cedió y hace tiempo que a la perra le encontramos una familia y están todos contentos y felices. Y eso es precisamente lo que buscamos para Norek. Ya está perfectamente curado, han cicatrizado muy bien las heridas, al menos las del cuello, y las del alma creo que también, porque es muy alegre y cariñoso. Y como huela que lleva chuches o salchichas, te mete el morrico al bolsillo hasta que da con ellas. Como un buen galgo, le encanta robar comida. Así que ya sabéis, si queréis conocer a Norek, ser su casa de acogida o adoptarlo, escribe un correo a adopciones@zarpa.org o envía un mensaje privado a nuestro Facebook Zarpa Protección Animal. Y si quieres ver todos los perros y gatos que buscan un hogar, echa un vistazo en www.zarpa.org. Hasta la semana que viene y muchas gracias a todos. Ahí estaba nuestra amiga Elena de Zarpa. Qué preciosidad. Con Norek, que nosotros estamos aquí viendo la foto en el estudio de este galgo. Qué guapo. De este perro que está aquí. Una pena los galgos, la cantidad de galgos que se abandonan, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues lo de siempre, al final se los cogen para cazar y esta perra, como dice Elena, no debe tener mucho instinto porque quiere más jugar que cazar. Y al final los cazadores, pues eso, la sueltan por ahí y encima le arrancan el chip de mala manera con un cúter o unas tijeras para que nadie pueda identificar en este caso a la persona, por llamarlo de alguna manera, que deja en este caso a Norek a la que se busque la vida sin más. Ya sabéis, amigos y amigas del Flus Flus, que si queréis adoptar o acoger a alguno de los perros o gatos de Zarpa, ya os lo ha dicho Elena, pero os lo vuelvo a repetir, www.zarpa.org. Perfiles en Facebook, no sé si tienen 7 o 20, me da igual, pero tienes muchas vías. Y sale. Exacto, tienes muchas vías para contactar con ellos y ellas y que te aconsejen, que vayas a conocer a los perros, puedes ayudar dando paseos los fines de semana o cuando quieras, pero puedes colaborar si te interesa esto, puedes colaborar muy fácilmente. Y desde aquí, siempre nuestros aplausos para esta gente que se lo curra tantísimo. Claro que sí. Y dicho esto, para no irnos más del tiempo, porque yo siempre intento controlarnos, pero hoy estamos muy díscolos. Muy descontrolados. Claro, y puede que alguien se queje, porque ya sabéis que nuestro prime time tiene como dos estrellas, ¿no? Las primeras son Zarpa, por eso las ponemos antes, y después tenemos a la madrina del Flus Flus. Oh. Que me parece... Carlos ya tiene ojitos de estrellas sí, ahí. Sí, ¿verdad? Ojitos de corazón ahí. Sí, ¿verdad? Y mira, y en cuanto le ponga la sintonía, como que ya... Te pego arriba ya. Sí. Es que... Esta sintonía es que ya me huele a algodón de azúcar, ¿no? O sea... Es ese porte, es esa clase, es esa adicción del aragonés, ¿no? Lo que la están llevando arriba del todo. En este mundo del aragonés, que antes era desconocido, antes. Pero ahora ya no. Porque... Nuestro idioma foral, podríamos decir, o folk, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Tiene su abanderada desde hace tiempo y cada día más y más personas se van suscribiendo al canal de nuestra amiga Silvia Cebolla, a Escuchetes, que además el otro día me enseñó un par de libros en los que sale dibujada. O sea, está traspasando ya a... Está en YouTube, está en persona, además está ya inmortalizada también en cómics, o sea... También, esto es un no parar, sí, madre sí. Mía, o sea, yo recuerdo que cuando no salía en el Flus Flus tenía 50 seguidores, más o menos, y ahora tiene 700. que no es por echarnos flores a nosotros, o sea que tampoco... Bueno, pero que hemos tenido algo que ver, ¿no? Oye, digo yo. Sí, yo creo que sí. Digo yo. Oh, pero él es el 200. Yo soy el 500. El 500. ¿El 500? Oh, pues, el 500. Redondo, redondo. Ah, me pues me hice 400 mails para ser el 500. Venga, tontolaba. No, pero... Por si alguien no ha escuchado nunca a nuestra grandísima Silvia, os invito a que oigáis el capítulo de hoy, como siempre, con su recetica y su frase, de nuestra amiga A Escuchetes. Oh, oh, qué bonito, ¿eh? Hay que saltar, yo sé, esto es movimiento. Me encanta. Hola, buen día. Hola. Me llamo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Bueno, pues continuamos esta semana en Escuchetes y hoy queremos hacer una receta. También hacíamos la semana pasada una receta, pero esto esta vez días, esto por Jason, y he puesto charlar con una persona en Belsetán y también ver un museo de la bolsa de Bielsan. Y con esto lo que he puesto a hacer es pillar una receta tradicional, porque encima de la bolsa de Bielsa lo que fan es a mostrar los costumbres de Bielsa. Y entre otras cosas, pues recetas tradicionales de Bielsa. Y una de las recetas tradicionales son las pastelas. Que las pastelas son una mena de crepes que se fan, en este caso se fan con huevo, y lo que vamos a hacer es veganizar esta receta y hacerlas sin huevo. Asinas que, bueno, podemos también ver en Bielsa pues una miqueta sobre la bolsa, conocer una miqueta a historia de ese lugar, que no hay lugar, que hay villa, y conocer una miqueta más pues a nuestra realidad de Aragón, ¿no? Y por eso ya sabes que en el canal mismo que va a hacer recetas que estás en una miqueta más modernas, pero también hacer recetas tradicionales fendolas veganas para que se pueda ver como una receta que se ha feito de cutio en Aragón, pues también se puede hacer de trata vegana. Y como siempre, como todas las semanas, hacemos una frase feita. Y esta vegada hemos trigado. Y esta frase, a perdiz por o pico se pierde. Que llegue cuando una persona charra mucho y charra de más. Así es que hizo. Y que pase buena semana y buenos días, que vaya bueno. Au, ese. Pues hasta luego, Silvia. Pues si quieren ver la receta completa, que vean el vídeo en YouTube de A Escuchetes. Claro. El vídeo de A Escuchetes. Exacto. De cómo hacer pasteras o crepes veganas. Como si una pintaza esa crepe. Wow, sí, sí, verdad, sí. Wow. Bueno, ha hecho ahí 4 o 5 crepes. Yo me comería 6 o 7. Vale. Sí, ¿verdad? Claro, y además la frase que buena, a perdiz por o pico se pierde. Que me lo podrían decir a mí mucho. Que yo siempre charro de más. Siempre, siempre, siempre. O sea, lo que se dice un bocachanclas o una bocachanclas. Yo sí, soy un poco bocazas y un poco charraire y muy, muy, muy alcahuete. Lo reconozco. Pues no es por incordiar, pero a lo mejor de aquí a Navidades hay alguna receta interesante. Carl tiene información sobre Escuchetes que no nos quiere revelar. Bueno, bueno. ¿Vegano? Veremos, veremos. A ver qué va haciendo a Escuchetes. Pero que ha vuelto a la actividad y me ha dicho que está on fire y que vamos, que no nos preocupemos, que todas las semanas va a estar nuestra amiga Escuchetes ahí dándole caña, ¿eh? Así que ya lo sabéis, suscribiros al canal que ya tiene 700 justos, pero estoy seguro de que subirá poquito a poco, claro que sí. Y esta semana yo os traigo una novedad, ¿vale? Porque claro, hace 2 semanas Silvia no tenía vídeo, ¿no? Y entonces la llamábamos y tal, ¿no? Y nos dijo, es que estoy muy liada, ¿no? Como yo para subir los vídeos. Sí, Josi, soy yo otra vez, sí. Bueno, no, los aplausos no, me pongo los abucheos, ¿no? Vale. Ahí, ahí. Bueno, todo junto. Sí, detractores y defensores. Claro, entonces yo estuve buscando, dije, pues si no está Escuchetes, veamos qué más se mueve en el mundo del youtuber zaragozano. Vale. Y para mi sorpresa... descubrí algo que a mí me parece un filón y que me hizo mucha ilusión que además sea de Zaragoza. Porque descubrí la figura de Enigma 5. ¿Enigma 5? Enigma 5. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Que en este caso es un canal de YouTube hecho por un zaragozano que habrá, y pues que va... Habrá que buscarle para y va que el Fuflus. Del rollo conspi. Ah, mira. Por eso es Enigma 5. Por el enigma y supongo que por la rima. A lo mejor no. Pues pero, es un número, 5 es un número mágico. Sí, hombre, más conspi el 11. Sí, sí. Pero bueno, el 5 está bien, ¿no? Pero bueno, Enigma 5, youtuber zaragozano, del que... os ampliaré información, pero hoy quiero que lo conozcáis porque yo esta semana, que bueno, la semana pasada que lo descubrí, lo he estado viendo y la verdad es que es bastante bueno y además me gusta mucho la voz que tiene. Así que no lo voy a presentar más, lo voy a dejar que se presente él con este primer audio que trata sobre las personas más desconocidas del mundo, aunque no deberían serlo tanto. Abrid vuestras orejas a lo conspi para la primera intervención de Enigma 5 en el Flus Flus y esperemos que más. Unas veces por motivos obvios, como esquivar la ley, algunas por fobia social y otras por decisión puramente personal, existe un pequeño grupo de personas cuya identidad real sigue siendo desconocida y jamás ha sido revelada. Se trata de individuos que continúan haciendo vida normal, seguramente sin que más que un puñado de allegados conozcan la realidad de quién son realmente. Existen más que sobrados ejemplos en la antigüedad, pero me centraré en casos actuales o al menos recientes, en personas que podrían ser cualquiera. Satoshi Nakamoto es el alias bajo el que se esconde el padre de Bitcoin, criptomoneda virtual cada vez más extendida y aceptada en el mundo como forma de pago. Unos cientos de mensajes de correo electrónico y publicaciones en foros son todas las pruebas que existen acerca de su identidad. Si bien debe ser una persona con amplios conocimientos en campos tan dispares como la programación o la criptografía. Su leyenda se ha visto aumentada porque los registros digitales muestran que jamás ha retirado un solo céntimo de sus direcciones conocidas, siendo su fortuna actual no usada de aproximadamente 581 millones de dólares. Si bien un australiano hace unos meses, Craig Wright, clamó ser Nakamoto, pareció un simple truco publicitario de una persona ahogada en deudas y se encuentra prácticamente descartado. Quizás una persona, quizás un grupo de personas, cualquier posibilidad sigue abierta. Incluso la de una agencia gubernamental, porque pensemos por un instante como un centro de inteligencia. No es brillante crear tú mismo al enemigo que podría desestabilizar el sistema económico establecido, para así poder controlarlo, antes de que surja solo. Muchas personas pasarán a la historia sin que casi nadie sepa quiénes eran realmente. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó. Recibid mi más sincero saludo desde las sombras. Ya somos más de 500.000 de enigmáticos. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! Uy, uy, uy, uy. Me encanta lo del ¡hasta pronto! Te deja ahí, te deja flipado, ¿eh? Enigma 5, como dice él, más de medio... La voz modulada ahí para que la reconozcamos, ¿eh? Sí, sí, más de 500.000 de seguidores. Y como os digo, youtuber zaragozano, al que hace un tiempo, un periódico de aquí de Zaragoza entrevistó y del que yo he leído más datos, pero que hoy, por primera vez, lo ponemos en el Flus Flus. Esto es un cacho de un vídeo que es mucho más largo y que es muy interesante, que a mí me ha gustado mucho, que habla esto, sobre personas de las que desconocemos casi nada y quizás no deberíamos. Le mandaremos este trozo a nuestro, esperemos que amigo, Enigma 5, y esperemos que siga dejándonos utilizar los audios que él cuelga en YouTube de estos vídeos. Habrá que verlo. Y si eso, pues sí, lo invitaremos al Flus Flus, por supuesto, sí, sí, con bocatas y cervezas que pagará nuestro amigo Carl. Exacto, claro, exacto, que sí, Carl. El rico, que es el más rico de los tres. Es el más rico de los tres. Está clarísimo. Sí, sí. Pero ahí está, el dueño, creador, inventor de las bitcoins. Yo no sé muy bien lo que es eso. La bitcoin es una moneda virtual que se creó para hacer pagos por internet. Es decir, ¿por qué tengo que pagar en dólares americanos, en euros o en yenes si todos podemos tener la misma moneda en internet y cambiárnosla? Así, todos tenemos una moneda común en internet. La idea es brutal y por eso triunfó. ¿Qué pasa? La cotización del Bitcoin cada día sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Porque claro, el Bitcoin cuando empezó, calcular que valía poco. Ahora mismo, a día de hoy, 26 de septiembre y son las 8:30 en mi reloj. Lo digo porque la cotización de esto es hora a hora. Ahora mismo vale 608,13 euros cada Bitcoin. Cada Bitcoin. Cada Bitcoin. La gente que se empezó a comprar Bitcoins, por lo que fuera, porque sueles comprar mucho por internet o lo que quieras, que se compró unas cuantas cuando empezaron, ahora que han subido tanto, imagínate que te hubieras comprado 10 a 50 euros y ahora valen 600 cada una. La cantidad de dinero virtual que existe ahora mismo puede que esté casi, casi a la par de la real, ¿sabes? Es decir, en bitcoins quizás te pueden hundir la economía de un país. Piénsalo. Ya hace tiempos que leí una noticia de que ya había países donde había cajeros de bitcoin. Es decir, tú puedes cambiar ya el bitcoin por dinero real. Aquí aún no ha llegado, pero llegará. Y como dice nuestro amigo Enigma 5, Satoshi Nakamoto se supone que la crea y ha hablado 3 o 4 veces. Hola, ¿qué hace? Soy el creador del Bitcoin. Esto está muy guay. ¿Eh? No hay ningún problema, tal. 581 millones de euros y no ha sacado nunca un céntimo. Uy, qué raro. ¿Cómo es posible? Pues porque lo hará todo por internet. Lo hará todo por internet, pero si hiciera todo por internet, tendría también algún movimiento. Es decir, no ha usado ni un céntimo. Solo va cogiendo y cogiendo y cogiendo y cogiendo. ¿Es realmente una persona? Ah. Es como dice nuestro amigo Enigma 5, es... Pues habrá que traerlo y preguntarle. ¿Eh? ¿Alguna historia económica del gobierno que dice, antes de que se plantee esto por otro sitio, lo planteo yo? Lo hace muy bien, me gusta mucho, yo me he suscrito y la verdad es que me mola mucho como lo hace Enigma 5. Desde aquí los aplausos, con la sintonía conspi de fondo. Y que nos mola, y que ojalá nos dé permiso para utilizar sus audios, porque hoy lo hacemos de forma furtiva. Pero bueno, le enviaremos la grabación y esperemos que tenga bien, pues eso. Que le demos nuestro granito de apoyo a este rollo conspi, ¿no? Esperemos que sí y que esté todas las semanas. Y dicho esto, 8:33, ahora sí llega el turno de que nuestro amigo Yoshi Bear nos diga los 3 discos que le cambiaron la vida, porque ya has tenido rato de pensarlo y nadie nos ha llamado al 976-291-398 para decirnos sus 3 discos que le cambiaron la vida. Entonces, ¿qué mejor que tú, Yoshi Bear? ¿Qué 3 discos? Pues la verdad es que yo, es difícil porque yo me acuerdo, en mis tiempos me gustaban mucho los primeros Mecano. De los mecanos de la época de los 80, de la época Sony, pues el Tecnopop, ese video Tecnopop. Qué fuerte. Pues yo creo que lo que me marcó realmente al principio de mis tiempos, aparte. Sí. Es quizá más que un disco, una saga, la saga Max Mix. La saga Max Mix. La saga Max Mix. A mí la verdad es que me marcó mucho el rollo de las mezclas, sobre todo esas mezclas hiperbólicas. Y yo creo que a partir del 4 o el 5 fue cuando empecé a tener conciencia de lo que era el Max Mix. Y la verdad es que me parecía impresionante lo que hacían con las mezclas, o mezclar canciones, hacer jingles, efectos. A mí me parecía impresionante. ¿Ah, sí? Sí, sí. A mí me parecía impresionante y me marcó tanto. Mírate. Y yo aún los escucho, los Max Mixes, y ahora el rollo del DJ me empezó a gustar con esto. ¿Sí? Con mira, todo esto. Te lo estoy poniendo debajo. Sí, sí, sí. El Max Mix 4 quizás era el que más marcó a una generación entera. ¿Ah, en sí? El 87, si no me equivoco. La portada es muy discotequera, es decir... Sí, son Tony Peretti y José María Castells. ¿Ah, sí? ¿No? Exacto. Dos tíos en un telesilla ahí, exacto, ¿no? Exacto, los creadores de esto. Que luego también salió Polero Mix, que me gustaba, pero me parecía como más underground. Y ahora, todos a misma altura, los dos me gustan igual. Yo el Bolero Mix sí que me acuerdo de los anuncios, porque hicieron un montón de Bolero Mix, ¿no? Que hicieron 11. Y más Mixes también, ¿no? Más. Qué más. Fuerte. O sea, esto es 70s. 70, no, 80, ¿no? 80s. 86, 87, sí. Vale. Venga, tenemos uno. ¿Cuál más? Sí, pues luego ya con el... Me gustaban esto, porque como te he dicho, los primeros Mecano. Pero, claro, luego fui culturizándome y una cosa me marcó mucho un disco de un grupo que se llama Depeche Mode y sobre todo el disco del 101, el disco que tiene un directo en Australia. ¿Ah, sí? Si no me equivoco, sí, sí. El mejor. Justo seguro. Antes, junto a este de Violator, pues no es mi disco favorito, pero fue el que me marcó, porque fue el que, digamos, conocía de Depeche Mode, me gustaban sus canciones, pero escuché este disco entero. Sí. Y me marcó, dije, pero qué cosa más buena, y ya empecé a investigar sobre Depeche Mode y justo sacaron el Violator. Oh. Me parece que el mismo año que descubrí esto sacaron Violator. Qué guay. Y ya entonces ya me enganché. Aquí estamos viendo a Depeche Mode en plena ebullición, el momento álgido, ¿no? Sí, sí, y ahora, sí. No, siguen llenando estadios, ¿eh? Sí. He estado yo los he visto ya 4 veces. De gente como tú. Exacto. Perdona a la gente que le gusta Depeche Mode, los aplausos para vosotros. Sí. Vale, tenemos los Depeche Mode. Es un gran grupo. Y el último, que quizás por eso sea el mejor o el que más te ha marcado. No, yo voy por orden cronológico. Ah, vale. Porque luego con el tiempo, pues, a mí dentro de la electrónica, pues, era siempre he sido sibarita, pero... Luego he ido quitando el heno de la pájara, que es el dicho, el famoso dicho, igual que es abuelo, igual los además. Sí, bueno. Hombre, gracias. Ha sido cribando. ¿Y qué? Exacto. ¿Cuál ha salido al final? Y en los 90 hubo unos cuantos grupos que marcaron mucho, por ejemplo, los primeros discos de Prodigy, los Chemical Brothers, o por ejemplo, el famoso Homeward de Daft Punk. Pero hubo por ahí uno que me marcó. Porque además de incluir un tema que buscaba como loco, luego escuché el disco entero y dije, esto es electrónica auténtica buena. Y se trata de Leadfield, un grupo británico que se llama Leadfield, y se pone un disco llamado Leftings. Leftings se llama. Es Leadfield. Lefting. No, Leadfield, el grupo se llama Leadfield. Es que, Leadfield. No, todo junto. Leadfield. Está buscándolo el Gindy. Ah, vale, espera. Leadfield. Aquí, vale. Ahí estos. Está, Leadfield. Vale, yo claro, te los busco para ponértelos de fondo, exacto, porque el primer disco es ese que pone Lefties, que pone ahí ese, vale. Que pone ahí. Vale, pero vamos a buscar una canción, esta por ejemplo. Esta por ejemplo, Open Up, es la canción que me encanta, donde colabora el vocalista de los Sex Pistols. Ah, sí. John Lydon, es ese. Ah, pues mira, pues es una canción que ponían mucho en el KVM, cuando empezaba el KVM, esta canción me marcó y era un poco la esencia KVM de cuando empecé a ir yo. Ah, sí. Que ya esta la canción más vieja del 93 o así, pero en el 95-96 la pinchaban todos, desde Reche hasta Íñigo. La vale. Pinchaban todos, se marcó. Y cuando descubrí que estaba en este disco y escuché el resto del disco, digo, pues este disco es buenísimo. ¿Sí? Me pasó luego, pero más tarde con Daft Punk, con el Homeward de Daft Punk. Pero primero fue este. Vale. Ese disco, ese Leadfield. Esto me marcó, pero. Pues mira, ya mucho. Y aquí ya distinguí ya lo que es electrónica buena de lo que es otra cosa. Ya que te marcó a fuego, ¿qué te parece si escuchamos esta canción del Open Up de Leadfield, ya que te marcó? Y después regresaremos a jugar al que preferirías. Y, por supuesto, Carl, nuestro amigo Carl, nos dirá sus 3 discos favoritos. Vale, sí, ya los tiene, que esperemos que sí. Sí, ya los tiene. ¿Seguro? Pero lo que pasa es que conforme va hablando, me va haciendo cambiar de opinión. Porque hablando de música electrónica, pues a mí. Es que eres un indeciso, pero bueno. Me gusta su Sanchani. Bueno, luego viene Carl con sus 3 discos favoritos y echaremos una partida al que preferirías. Pero esto después de este pedazo de temón de los Leadfield. Esperemos que temón. Sí, gracias. Con vocales de John Lydon. Ay, o sea, yo sí veo. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. Ay, con Indy Man. Ay, yeah. Taking down TV. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Uy, uy, uy, qué tarde es ya. Vámonos. Mira, mira, mira, mira, por ahí viene Mariano. Uy, uy, uy, uy, mira, por ahí viene. Por ahí viene Mariano, no, no te lo pierdas, ¿eh, Mariano? Hoy Mariano. ¡Ay! Pues que se vaya por donde ha venido. Exacto, Mariano, porque viene tarde, porque son las 9 menos cuarto casi. Recta final del Flus Flus. Momento perfecto para que ahora sí, Carl, nos expliques tus tres discos favoritos. Carl, que cambiaron tu vida. Venga, no te me atasques ahora. Bueno, no, que no me atasco, tranquilo. Venga, dale ahí. El primer disco, pues, es uno muy clásico, ¿no? Daros cuenta que cuando era jovencito. Sí. Porque yo he sido jovencito, aunque no lo creáis, ¿eh? No me lo creo. Escuchaba esos discos pequeñitos, de esos de 45 revoluciones por minuto. Sí, Beethoven, todo eso era lo que estaban de moda. No, en realidad lo que escuchaba era la típica canción del verano, el Camilo Sesto, Los Diablos y demás. Y encima los discos no eran míos, ¿no? Yo no tenía pelas para comprarme. Entonces, el primer disco que me compré fue el Help de los Beatles. Qué bueno. Ya vas a un clásico, ya vas a los Beatles. Hombre, claro, es que viniendo de ti tiene que ser clásico. Tiene que ser clásico. Tiene que ser clásico por definición. Sí, decir... pero podría haber sido de los Rolling en vez de los Beatles. Tú no tienes cara de Rolling. No, ah, vale. Tú tienes cara de Beatles. Será por eso. Sí, yo creo que tiene sí. Tiene cara, ¿no? De Paul John. De Paul John. Está un poco de Yoko Ono, también tiene cara. Mira, gritabas también así, ¿no? Es our latest record. Los Beatles. Nunca había pinchado los Beatles en la radio. Así te lo digo. Muy bien, el Help de los Beatles de cuando vivías en blanco y negro. En blanco y negro, muy bien. Absolutamente. Luego ya más adelante, ya cuando ya empecé a ligotear un poco y demás y me iba por ahí de juerga, pues había un tema que me gustó bastante, que era el Hotel California de los Eagles. ¿Ese también te marcó? Sí, ese me gustó. Y me marcó porque me pegaba unos buenos bailoteos y demás. Qué fuerte, venga, va, los escuchamos a los. El Hotel California de los Eagles, ¿o qué? Los Eagles, pues. Mira, mira, quitamos a los Beatles. Venga, adelante, los Eagles. Y que suenen los Eagles. Todo en directo, todo directo. Ese punteo de guitarra mítico, ¿no? A mí nunca me gusta esta canción, no sé por qué. Esta canción me ha gustado un poco. Repito, si queréis insultar a Josie Bear, 976-291-398. Es que este empiece es como muy mítico, ¿no? Suena. Sí, suena. Vas por la carretera en tu coche, ¿no? Sí, sí. Es una canción de coche, de autopista, de highway. Con tu refresco, tu bolsa de patatas entre las piernas, vas solo ahí. Igual tu cigarro, si fumas. Sí, sí, hombre. Lo que pasa es que el cigarro iba un poquito mezclado entonces. Oye, no digas eso, ¿eh? Aquí bueno. Aquí no se promociona. Ahora ya, exacto, ahora ya cero de eso, ¿eh? Nada, fuera. Dijo entonces. Ah, claro. Dijo entonces. Todo sano. Fueron otros años. Eran otros años. Claro que sí, claro que sí. Venga, tenemos a los Beatles, a los Eagles. ¿Y tienes alguno más que no huela a armario cerrado? Armario cerrado, no sé si huela a armario cerrado, pero bueno, me abrió otros mundos y por supuesto el jazz. ¿El jazz? Miles Davis. ¡Oh! Hombre, es que eso ya son palabras mayores, ¿no? Y concretamente el disco es el King of Blue. Sí. Y el comienzo, la canción So What. Ah, mira, pues justo la que he pillado. Eres un crack, ¿eh? O sea... Pero So What es una pasada. ¿Sí? Sí. Mira, aquí los tenemos, espera. A Miles Davis. Míralo, qué grande. En el sello Blue Note, sacaría, ¿no? Imagino. El gran sello, digamos, el antecedente de los grandes sellos. Luego vino Motown. Ah, mira qué bien. Luego vino la Motown, que es el sello de sellos, por ejemplo, gente como Michael Jackson y Stevie Wonder y tanta gente. ¿Cuánto sabes yo si de sellos musicales? Que me encanta. Sí. Y eso que aquí has cogido la versión video en directo, pero la del disco empieza... Un poco más tranquilica, un poco mejor está. Hombre, te lo he puesto un poco avanzado porque no conozco el vídeo, ¿sabes? Vale, si no, me traes la canción preparada, yo te la pongo como quieres. No, pero ¿sabes? Como... Ya sabes que yo trabajo a tiempo, o sea, tú me lo dices, yo lo busco está y pongo. Muy bien. Este disco, la verdad es que todo disco, de principio a fin, está muy bien. Y me abrió otra dimensión, sobre todo en el jazz, que es una cosa que me gusta. Qué bonito que acabes recomendando jazz, tío. Los aplausos para ti. Claro que sí. Muy guay. Pues mira, ya los teníamos, los Eagles, los Beatles y Miles Davis. También tres buenos discos, ya sabéis. Si queríais decirnos vuestros tres discos favoritos, pues ya no estáis a tiempo. Porque ahora ya estamos ya en el tiempo de descuento del Flus Flus de hoy. Y por eso va a sonar esta sintonía, que me encanta, porque vamos a volver a jugar. Así que dejamos a Miles Davis y que entren nuestro amigo el Geopardi. Además, lo cojo de YouTube, que no sé por qué hay un vídeo de una hora de la sintonía de Geopardi. ¿Una hora entera? Una hora, y hay vídeo de 10 horas de sintonía de Geopardi. Oh. Sí. Y de muchas otras cosas que no te pensarías nunca que merecen la pena 10 horas. Hay muchos vídeos así en YouTube. Pero suena el Geopardi porque volvemos a jugar a ¿qué preferirías? ¡Claro que sí! Un ratito. Nos quedan 10 minutos, 12. Hoy va a ser más corto. ¿Sí? Bueno, va a estar bien. La primera pregunta que os lanzo hoy en el ¿qué preferiría? Ya sabéis, os tenéis que quedar con una de las dos opciones. Aunque no te guste ninguna que digas... O nos gusten las dos. Exacto, te gusten las dos. Es un dilema moral y tienes que elegir. Porque la gente no, a veces no lo tiene claro. Y hay cosas que nunca harías. Pero en este caso os pregunto, amigos y amigas. Elige entre matar a Caperucita Roja o matar a la Sirenita. Ah, yo a Caperucita Roja porque estoy con el lobo. Porque desde pequeño me gustaba el lobo. Desde pequeño. Y lo mata el cazador, claro. El cabrón del cazador. Y eso que era un lobo listo que sabía disfrazar y todo. Sí, que, sí. Que no era un lobo de esos que dices que solo va por el monte, aúlla y come carne. No. Es que verdad es que Caperucita Roja, ese cuento, ha sido parte culpable de que se demonice el lobo. Claro. Y ahora está en periodo de extinción. No hace más que matarlo, como si fuera una limaña. Muy mal, ¿no? José mataría a Caperucita. Yo me emociono cada vez que veo el programa de Felicidad de la Fuente. Carl, ¿a quién mataría? Yo a la Sirenita. ¿Sí o qué? Sí, yo creo que Caperucita es una chica mala y a mí las chicas malas me gustan. Pero Carl. Sí, el malo es el lobo, eso bueno. No, la mala es Caperucita, no te equivoques, ¿eh? Pero entonces, ¿qué matas? ¿A la Sirenita tú? A la Sirenita. Ahí me pones en un dilema, ¿eh? Pues claro, Caperucita Roja, pues sí, no es muy mona. Pero es que la Sirenita no, tampoco tenía maldad, ¿sabes? O sea, la Caperucita Roja, quieras que no, pues ya había visto más mundo, ¿sabes? La Sirenita está ahí como... Y además canta mucho mejor. La Sirenita, porque Caperucita Roja que canta mientras va andando, pero la Sirenita piensa, o sea, hace cantar a los langostinos, a las ostras. ¿Qué es del mar sin la Sirenita? Y luego le quita la voz esa bruja. Por cierto, hay que decir que la bruja de la Sirenita, el de Walt Disney se inspiró en Divine. ¿Ah, sí? La que se comió la cara de perro. Que fue, ya me acuerdo pues de quién. Se inspiró en ella. Venga, pues vamos a matar a Caperucita, ¿qué demonios? Matamos a Caperucita y tiene el 45,60 de los votos. La gente mataría a la Sirenita. ¿Ves? Os doy cuenta. La gente mataría a la Sirenita. Muy bien. Seguimos con más. Ya sabéis, son preguntas al azar, yo no las elijo, o sea, es lo que sale. Es que dice ahora, hay algunas que son de videojuegos, ¿sabes? O de futbolistas. Entonces yo esas intento saltármelas, ¿no? Porque tiene dilemones, mucho más dilemas morales, ¿no? Dice, que no te haga caso, pero que os llevéis bien, o que el chico que te guste te odie. Pues casi la primera, ¿no? Porque eso de que la gente te odie. Hombre, no pero mola, es solo el que te gusta, no he dicho en general. No es como a ti, que te odian en general. No, ¿sabes? Es solo un poco de en general, gente. En especial en el flujo. ¡Parad! ¡No! Ya saldrá. Es decir. Que eso, que la persona que te guste, pues eso, no te hace caso, pero lo llevas bien. Sí, yo lo primero. O sea, te llevas bien. Pero la otra es que te odie. No, es malo que te odie la gente, es malo. Pero, sí, pero cuando lo tienes ahí todo el día, ¿sabes? Te llevas bien, pero tú quieres ese algo más, ¿no? Y no te llega. Ese resquemor quizás peor. O sea, no, porque si te odia te puede hacer maldades. Pero si te odia... Te puede jorrar la vida. No, porque si te odia te dejas de ver. No, igual te odia tanto que te quieres, solo te quiere desear la maldad de si te hace perrerías, si te cuelga fotos tuyas que íntimas en el Facebook y cosas de estas. Hombre, eso sí has llegado o te hace que te enemistes con tus amigos. Pero eso sí has llegado a intimar, es que tú ya piensas mucho. Tú piensas en alguien con quien no has llegado a tener nada, es decir, no, pero el odio te es gusta, eso. Pero no. El odio es lo que es, el odio es horrible. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te odie sí. o que lo no otro, te haga caso? Otro, que no otro, te haga claro, caso. Exacto. ¿Carl? No me gusta que me odien. A mí que me odien. ¿Sí? Sí, sencillamente. No, es que, vamos a ver, los extremos se tocan. Y del amor al odio eso dice, se puede pasar muy rápidamente, ¿eh? Y del odio al estacazo que te pueden dar también. Hombre, por supuesto, también. Y del amor a que te deje también. O sea que, Yo voy a votar porque no te haga caso, pero te lleves bien. Porque siempre tengo la esperanza de que al final vas a rascar. Además eso. Y el 90,38 está de acuerdo con Josh y conmigo. ¿Ves? Carl, eres un... Es un masoca. Claro que sí. Es un masoca, le gusta que le odie. Eso es de ver tus películas. Sí, claro. De verdad, llenas de odio todas. El cine radical tiene mucha culpa de esto, ¿no? Venga, va, una más, dice... Bueno, alguna más. Dice, jugar a cara o cruz apostando 100 euros o jugar a piedra, papel y tijera apostando 100 euros. Piedra, papel o tijera tiene más técnica, creo yo. Tiene más técnica. Más táctica, no sé. Por eso si pierdes quizás te sientes más tonto. Ah, bueno. Y cara o cruz es más... vamos al azar, ¿no? Es azar puro. A no ser que juegues contra un mago que tenga una moneda de dos caras o de dos cortes. Y en ese caso, ahí... Claro. Más que un mago, es un estafador. En Euskadi creo que se siguen jugando montones de dineros y hasta casas he oído a ese juego de las caras, que tiran dos monedas y no sé realmente cómo va, pero entre ese y el de tiro de bueyes y el frontón, dicen que se juegan barbaridades. Aquí en Aragón no somos tan locos. No, pero aquí se jugaba a las caras. Hace muchos años, ¿eh? Claro. En los cuando pinares, Carl en los pinares, en blanco y negro. En los pinares de Venecia. Y había además dos círculos. Uno en el que se apostaba poquito y otro en el que se apostaba mucho. Cuando en los pinares de Venecia se jugaba otras cosas. Cuando tú eras joven, en los pinares de Venecia había solo cuatro pinos, ¿verdad? No, había mogollón de pinos. No había ni cementerio entonces. Ya te digo. Lo que no había muerto nadie. Lo que no había era ni segundo cinturón ni tercer cinturón. No había nada de eso. Ni primero. Entonces, ¿qué, Carl? ¿Caro cruz yo o piedra, papel o tijera? Yo caro y cruz. ¿Caro cruz? Sí. Yo también, ¿qué demonios? Pues, uy, empatadito, 54-15, caro o cruz. Ganas. Muy bien. Uh-huh. ¿Ir a Rusia o ir a China? ¿Ir a Rusia o ir a China? Te cuesta pues casi lo mismo. A mí me usan los dos. Pero es que en Rusia, ¿qué ropa te llevas? Tú no tienes ropa para ir a Rusia, ¿sabes? A China a lo mejor hace más calor, pero en Rusia, ¿qué? Vayas donde vayas, aunque vayas al sur. Y para ir a China tampoco tiene. Joder, es que a mí me gusta viajar a todo el mundo, menos a Murcia, hombre, a todo el mundo. Para ir a China sí que tiene ropa, si la mitad de la ropa que lleva está fabricada en China. ¡Ay, ya ha llegado! ¡Ay, ya! Venga, ahí os he dejado el apunte, ¿vale? Ya estamos. Chiste malo. Soy así, no lo puedo evitar. Y venga, pues, ¿qué quedamos? ¿Rusia o China? Yo las dos. Hay un pequeño espacio. No puedes, las dos. Una o dos. No puedes. Rusia o China, elige. Vale, me apunto yo primero. Venga. Rusia. Pues yo China porque es más barato, que Rusia es muy caro. Yo apuesto por el barato. 37% Rusia gana Carl con el 62. Y ya la última. Que es también un dilemón. ¿Qué preferís? Es buena, ¿eh? Es buena. Dice: ¿tarta con ketchup o helado con mayonesa? ¿Eh? ¿Tarta con ketchup o helado con mayonesa? Ah, a mí es que me gusta mucho el helado y poco la mayonesa. Uh-huh. ¿Sabes? Pero la tarta me gusta, y el ketchup me gusta mucho. ¿Sí? ¿Es helado con ketchup? No, es o helado con mayonesa o tarta con ketchup. Y las dos tampoco fueron helado con ketchup. Que no, son las dos, venga. ¿Tarta con ketchup o helado con mayonesa? Tienes que decidir. La tarta con ketchup, ala. Tarta con ketchup. ¿Sí? Me parece una guarrada las dos. Uy. Pero venga, voy a ir con vosotros. Tarta con ketchup, vamos. Tarta con ketchup. 70,24% de los votos. La gente es más o menos como nosotros. Muy bien. ¿Sí? Estamos en la inmensa mayoría. Sí. Y dicho esto, ahora sí que llega el tiempo de irnos despidiendo porque el Flux llega a su fin un lunes más. Sí, nos tenemos que ir, ya vale. Nos tenemos que ir, claro que sí, tenemos vida y ganas de tomar cervezas y de ver el sol, bueno, o la luna, que no nos pega aquí en el estudio de Radio Topo, que no hay ventanas. Dicho esto, le damos una vez más las gracias a Carl por venir. Carl, muchas gracias, tío, ¿te sales? Muy bien, nada, pues aquí, claro que te pego. En el apoyo de redes, ahí está con su portátil currándoselo, igual que se lo curra nuestro amigo Yoshi Bear. Dándole caña a su Radical Cinema, que ha estado muy guapo otra vez. Exacto, y la semana que viene también. Exacto. Nueva película que nadie se va a enterar de sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Sorpresa? ¿De sorpresa? Ya la has cambiado otra vez. Sorpresa. Veremos con qué nos sorprende. Yo sí Bear, yo mientras tanto intentaré ver la de esta semana. Tienes que ver tres. ¡Buf! No sé si me va a dar la vida. Empieza con la de Flix y las otras dos más radicales ya. Vale, pues venga, me voy despidiendo que así me voy a ver las películas ya. Como siempre, un gran abrazo de las ondas de Gindyman, quien estuvo a los mandos de esta nave. Gracias, sí. El próximo lunes volveremos como siempre de 7 a 9 en directo a las ondas de Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza City y a nuestra página de Facebook de El Flux Flux, que sí, esta semana lo cuelgo, lo prometo. De verdad. Pero el tirón te lo llevas. Claro que sí. Como siempre, que tengas una feliz semana y para que empieces el lunes con buena marcha, te mando este tema de Kevin Little para irnos con ritmillo. Feliz semana y muchos besicos y besicas para todos. ¡Adiós! She was a